Reset MX presenta Reset Bowl. Noticias, resultados, quinielas y todo lo que los aficionados queremos platicar sobre la NFL. Prepárense, que otra semana de fútbol americano está por comenzar. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reset Bowl, ya es miércoles, ya estamos a punto de iniciar la semana número 5 y estamos nerviosos porque tenemos nuevo productor y también porque yo estoy muy nervioso en lo particular porque juegan mañana los 49ers y no voy a estar en el podcast para decir cómo quedó ese partido la próxima semana porque voy a estar viajando irónicamente a Arizona. Y ahora dicen que hay eco. Eco. A ver. Entonces, eco. Pues déjenme recordar en nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Y bueno, pues vamos presentando a primero a nuestro productor que anda ahí, Marquito, haciendo el esfuerzo por hacer este programa, sacar este programa adelante. Y que va a ser preocupado la próxima semana también. Así es. Y bueno, también les presento al abuelo Kraken, que ya está también aquí con nosotros. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Y yo aquí muy contento de estar nuevamente con todos ustedes, a pesar de la derrota de los Patriots. No hay ningún problema, yo soy bastante positivo. ¿Y saben por qué? Porque ya viene Tom Brady, así que vamos a ponerle las pilas. No importa, en el fútbol se gana y se pierde, así que hay que entrarle con todo. Muy eso bien. Fue algo peor que una derrota, nada más para aclarar. Bueno, ya nos explicará más tarde Ceja por qué dice eso. Y finalmente, y no menos importante, el buen Eduardo Ceja. Ice, por cierto, ya viene en camino, pero por mientras hay que presentar también aquí a Ceja. Hola, pues. ¿Sabes? Lo único que... primera, perdón por no estar la semana pasada, tuve un inventillo ahí. Y muy buenas noches a todos, espero que se la están pasando bien. Pero qué bueno que no estuve la semana pasada, porque iba a llegar de hablador a echarle con todo al pobre del Marquito, pero no, ya mejor me callo ya. Al rato platicaremos de eso. Bueno, pues bueno, así empezamos el programa y con estos piques que van a tener entre todos los aficionados, porque pues sí, hubo ahí un cruce entre dos equipos de nosotros, de los fans. Y lo vamos a platicar en el primer cuarto. Un saludo a M. Medina, que ya está ahí en el Mixler. Ahí lo estoy viendo. Y pues ahí estoy recibiendo su feedback de si se está escuchando bien, si se está escuchando mal. Para darle sus sopes a Marquito durante el programa. Pero bueno, vamos empezando con el primer cuarto. Y empieza el partido. Sí, empezamos el partido. Primero platicando de la odisea el cuarto de los seguidores. La odisea de los seguidores. Y primero vamos a platicar del partido de... precisamente el jueves pasado, que se dio en Cincinnati entre los Dolphins y los Bengals. Entonces, ¿quién quiere empezar a hablar? Era una tarde de domingo de otoño en la que dos equipos se enfrentaron en el estadio Paul Brown. Estos equipos, pues uno iba de naranja, otro tendría que haber ido también de naranja, pero sacó el negro. Pero pues el otro parecía los cafés y pues... pues yo creo que se confundieron. Y los otros parecía que iban a un entierro. Ah, sí. Sí, algo así fue. Bueno, las hostilidades empezaron con Cincinnati anotando 7 puntos. Algo que ya vemos con sospechosismo y pensamos, no, pues la van a bengalear. En algún momento la van a bengalear y no. Se fueron así, pero pues, la idea no era... precisamente que se fueran con solo goles de campo, porque pues eso ya demuestra lo que es el mínimo poder que tienen como ofensiva. Sí alcanzaron a detener la ofensiva de Miami, pero pues sí, les faltó más ataque. Ah, espera. No, la verdad es de que si este partido, digo, ahora sí yo creo que hay que escuchar el punto de vista de Eduardo. Bueno, pues este... Nada. ¿Sabes qué es lo peor? Que ya lo discutíamos la semana pasada. Este era un partido que obligatoriamente tenía que ganar Miami. O sea, los dos venían con... este... 1-2. Un ganado, dos perdidos. De 1-2. Dos oye, perdidos. ¿Pero por qué era obligatorio? ¿Por qué va a perder en el siguiente? Por... ¿sabes? Ya lo estoy dudando, ¿eh? Ya. Ya me están empezando a decepcionar. Pero este... No, o sea, aunque iban a jugar en el estadio de los Bengals, este, pues era después de haber ganado los Delfines, bueno, de haber sacado el partido en este Browns, se esperaba que por lo menos dieran pelea siquiera, ¿no? Que terminaran con un marcador de 7-22. No, pues y es que este ya cualquiera le gana los Cafés. qué bueno que nadie le gana los Eso Cafés. Valió. Y este, y bueno, como les decía, como les venía diciendo desde la semana 1, sigue Miami con el mismo problema de la ofensiva. O sea, no sé qué está pasando en esa línea, no sé este qué si hay pleito, porque que ahí luego este ahorita diré eso, si hay pleito entre la línea ofensiva y este Tannehill o qué. Pero pues Tannehill en el partido recibió golpe tras golpe tras golpe. Este, toda la línea defensiva está encima de él y pues esto dificulta mucho los pases, este, la presión, este, no puede pero sacar. ¿Te refieres al Tannehill que yo conozco, a manos de mantequilla Tannehill? Fíjate que este todos se le echan encima a Tannehill por este diciendo que es uno del que lanza malos pases, que no lanza nada. Y este, y curiosamente Tannehill, no me acuerdo en qué partido, llevó el récord de este 25 pases seguidos completos, que como ya saben es muy difícil en un partido. Y Landry, el receptor estrella de Delfines, está ahí en la lucha por este receptor con mayor este recepciones en la temporada. Entonces, curiosos hechos que sigan diciendo que Tannehill es un quarterback malo. Yo sigo culpando a la ofensiva. No puedes tener. Tannehill, sigo diciendo que tiene mucho, muy, muy buen potencial, mucho potencial. Pero no puedes explotar ese potencial que tiene, ese buen brazo que tiene, si la ofensiva del otro equipo va a estar encima de ti todo el tiempo. O sea, no puedes. Un quarterback no puede estar más al pendiente más pendiente por la defensiva de que no te golpeen que por buscar al otro por buscar a tu receptor. Oye, pero ¿no te parece sí no te parece que ese es un defecto de la defensa? ¿No? Porque digo, todos los quarterbacks tienen que vérselas con lo mismo, ¿no? En cierto grado, ¿no? Y yo creo que ahí el problema no fue tanto la línea ofensiva, ¿no? Sino más bien el cuadro ya en cuanto a la defensa misma, ¿no? Sí, la verdad es que yo la verdad no pude ver el partido porque andaba cumpliendo con una comisión, con un evento en el que me pidió a Reset que asistiera, pero sí estuve viendo el resumen, estuve viendo el listado y la verdad es que sí, ofensivamente hablando, tenemos a unos Bengals que la verdad sí se han visto bastante pobres en la cuestión de las anotaciones. Solamente hubo un pase de anotación de Andy Dalton a AJ Green. Fue un gran partido de precisamente, curiosamente, el que se llevó los que hicieron felices a los jugadores de fantasy fue precisamente AJ Green, que tuvo un buen partido, pero muy buen partido de AJ. Y también el pateador de goles de campo, que pues ahora sí. Sí, Mike Newgant. Pero ya sabes que los Bengals no se caracterizan por hacer touchdowns, ¿no? Y es lo malo, puros goles de campo, pues básicamente 15 puntos de los 22 anotados fueron goles de campo, o sea, solamente una anotación por pase, y digamos que si bien tuvieron muy buena carrera, no la pudieron llevar a las diagonales, que eso también a veces, eso hubiera dejado más felices a los jugadores de fantasy, ¿no? Pero el punto es de que Cincinnati sí tiene algunos problemas a la ofensiva, que lo que nos dejan con la duda de ver si van a realmente competir por esa división norte, ¿no? Porque, digo, Pittsburgh lo que tiene ahorita es ofensiva. Digo, lo que el domingo pasado tuvieron ese accidente con Filadelfia, pero vamos, estamos hablando de un equipo que ahorita no cree nadie, y los Acereros de Pittsburgh, pues ya después analizaremos cómo les fue esta semana, pero tenemos que decirlo, Cincinnati sí tiene que aplicarse si quiere aspirar por lo menos a comodín, ¿no? Sí, porque ahorita no es ni el reflejo de lo que fueron la temporada anterior. El punto positivo... ¿Sabes qué es lo que le voy a aplaudir a los Bengals? Esa buena química que tienen Dalton con AJ Green. Su receptor AJ Green. Entre dos defensores. Ahí se ve que sí se conocen los dos. El pase se lo puso donde quería. Eso sí, ahí yo creo que por ese lado tienen muy buen potencial. Y pues pueden atacar bastante bien por ese lado. Ya tendremos que ver cómo responden las defensivas ante eso. ¿Sabes qué es lo que te digo acerca de este juego? Que yo lo que vi fue un excelente trabajo de los Bengals en lo aéreo, ¿no? Principalmente. Sí. Con grandes atrapadas, la verdad. O sea, no fue cualquier cosa. Y muy buenas recuperaciones. Incluso carreras que resultaron bastante jocosas porque el cuadro de los Delfines estaba completamente distraído, ¿no? Porque llega un punto en el que los Bengals, a partir del final del primer cuarto, ya se están divirtiendo. O sea, tú te das cuenta que el equipo se está divirtiendo. Y lo que yo me di cuenta en cuanto a los Delfines es que se estaban saliendo de quicio, ¿no? Y que trataban de formar nuevamente un buen conjunto, pero nunca lo consiguieron. Así es. No, y luego encima de todo, pues Miami, pues después del touchdown, pues prácticamente todo lo demás fueron despejes, una intercepción, si no me equivoco. Sí, creo que una intercepción que terminó en la yarda 39 de Cincinnati, y de ahí, pues, despeje, despeje, despeje, y más despejes, ¿no? Sí, fue un juego que realmente Miami no le funcionó. Y mientras tanto, pues digo, ahora sí que si vemos el resumen de Cincinnati, pues fueron básicamente... Pues prácticamente todo se fue a patadas menos un touchdown, ¿no? Y ahí está un lanzamiento que quiere hacer Tannehill, ¿no? Pero en vez de hacer el lanzamiento se le cae la pelota como si tuviera mantequilla, o sea, ¿qué onda? Y ahí que están diciendo que el huracán que va a pegar al Atlántico en estos días le llaman Ryan Tannehill porque todavía no sabemos si le va a dar a algo, ¿no? Bueno. ¿Sabes qué también? Nada más para complementar rápidamente lo que decía el abuelo de que se veía un Miami muy distraído. No sé si hayan visto por ahí, de hecho sacaron varias veces el video, de que incluso hay una jugada en donde se alcanza a ver que el liniero ofensivo deja pasar al defensivo, o sea, casi agarró y se hizo de lado, como diciendo, Tannehill, ya me tienes hasta acá, ahí te va y pues terminó en un golpe para Tannehill, bueno. Sí. Mal, muy mal, eso sí es una indisciplina. Yo pienso que ¿sí? Eso sí fue un acto de indisciplina, que la verdad es que el coach sí tiene que checar bien por qué está pasando eso y ver si no es precisamente la presencia de Tannehill en el locker que está causando ese tipo de problemas, ¿no? Sí, pero fíjate que a pesar de todos los problemas que tuvieron en el partido y de la falta de concentración, creo que no fue el partido con mayores faltas de concentración. Creo que el que más faltas de concentración tuvo fue el de Seahawks contra los Jets, y después les vamos a hablar de eso. Ok, bueno, pues ya dejemos de hablar de desgracias, por favor. No, pues hay que platicar de otras desgracias, tenemos otras dos que platicar. Por favor. Y la verdad es que no tenemos mucho tiempo para seguir hablando de las tristezas de los Delfines. Bueno, vamos pasándonos a hablando de otras desgracias. Vamos a ver lo que pasó en el Gillette Stadium, un partido que realmente nos rompió la quiniela a todos y pues también dejó bastante triste al abuelo de Kraken. Deja que nos haya roto la quiniela, o sea, terminaron con un marcador histórico de 13 años sin perder en el estadio Gillette. Sí. 13 años, y, o sea, toda la época en la que Tom Brady ha estado jugando para los Pats, precisamente, prácticamente desde el 2003, que no perdían los Pats en el Gillette Stadium, y súmale eso de que creo que también llevaban buen rato sin ser blanqueados en su estadio, ¿o no? Que creo que no. Todavía agrégale unos añitos más. Sí, yo creo que desde los 90s, ¿no? Principios o mediados. De hecho, cuando estaban jugando precisamente bastante mal, ¿no? ¿Qué pasó? Que de hecho circulaba por ahí una fotillo de este que hacía comparaciones de cuándo fue la última derrota de ceros por Pats. Y ponía la foto de Brady y decía, este tipo todavía estaba en la universidad cuando fue la última vez que los dejaron en blanco. No, pues estamos hablando pues ahí por ahí del 90s, quizá. La verdad es que sí. De hecho, sería la primera blanqueada de... La primera blanqueada de los Pats en el Fox, en precisamente en Gillette Stadium, pero no habían sido blanqueados desde 1993, cuando perdieron 6-0 contra los Jets en Foxborough, en ese estadio que estaba, pues, que era el estadio anterior que tenían los Pats. Entonces, sí, es algo histórico, se puede decir, porque ya llevábamos rato sin ver un resultado así. Y digo, tenemos que resaltarlo, bueno, no tenía quarterback Nueva Inglaterra ese día. No lo tenía. Jacoby Brissett realmente dio más pena que nada, ¿no? O sea, dio más pena que gloria en todo el partido. Fíjate, ¿qué te puedo decir? Gran trabajo de McCoy, ¿no? En el primer cuarto, porque capitaliza el touchdown para los Bills, ¿no? Y pues con el posterior punto extra. Y pues el partido finalmente sería definido por 3 goles de campo adicionales, ¿no? Pues también, obviamente, a favor de los Bills, pero estamos hablando de una blanqueada. Sería, como lo dije, la primera derrota de Nueva Inglaterra en 13 años en el estadio Gillette. Y aquí va mi crítica hacia mi equipo, ¿no? Demostraron, desde mi punto de vista, falta de cohesión, falta de concentración e incluso falta de respeto hacia el rival. Con un Brissett que retrocede 13 yardas presionado por Hughes y que desaprovecha a jugadores como Bennett, aun sabiendo que Gronkowski pues no se encuentra en su mejor momento. Una defensa que aflojó en ocasiones y una ofensiva que la mayor parte del partido pues brilló por su ausencia, mejor dicho, por su exceso de confianza, ¿no? Y no estaban concentrados en lo absoluto, aún teniendo a un rival que ya había ganado anteriormente, ¿no? Dentro de esta misma temporada. Entonces, creo que no le puedes hacer eso a un rival que ya lleva por lo menos un partido ganado de los 4 anteriores, ¿no? Y menos cuando ese rival derrotado fueron los Cardenales de Arizona. Bueno, ¿no? Pero los Cardenales... Pues están por el camino de la amargura, ¿no? Sí. Pero nadie esperaba que les fueran a ganar los Bills hace 2 semanas, ¿no? De hecho, a ratito vamos a hablar un poquito de los Cardenales y de... Era los Rams, ¿no? Sí. Entonces, sí, también vi ese partido y me pareció... bastante interesante. Contrario al partido de Nueva Inglaterra, que me dejó con ganas de llorar, sobre todo después de que vi a Belichick azotar una tablet. Dije, pobre tablet. O sea, una tiene... Surface 2 contra sí. Una caja de madera. No, por ¿Qué favor. ¿Qué tiene de malo la tablet? ¿Qué te hizo? No es la tablet, es tu equipo que no se está concentrando, ¿no? Es tu pseudo coreba que sigue lastimado, que no puede hacer pases largos, o sea, compa, pero ¿sabes qué? Yo, como lo dije en el principio, en el fútbol americano se gana y se pierde, y en ocasiones se pierde amargamente, como en este caso, ¿no? Y creo que todos hemos pasado prácticamente por lo mismo, Traps ha pasado por lo mismo. Diario, cada semana. No, yo pasé una década con eso. También. Mira, tu Marco, prácticamente una década, y bueno, Lalo, no se diga, ¿no? Entonces, ya está juntando su década. Para ya estoy acostumbrado, no se preocupen. Hay que jalar para adelante, y ya viene el señor sin pantalones, digo, Tom Brady, ¿no? Y esperemos que saquen la garra, ¿no? Y que el próximo partido, que bueno, parece que va a ser bastante fácil, ¿no? Esperemos. Porque van contra los Browns, así que yo creo que ese partido lo tienen regalado, y si no lo ganan es que algo está sucediendo con Nueva Inglaterra, ¿no? Sí, definitivamente. La verdad es de que sí tenemos que resaltar, Nueva Inglaterra no acertó, ahora sí que podemos decir que ni siquiera pudo acertar un gol de campo Gostkowski. Fue un partido que prácticamente hasta en ese punto se redondeó de decir, ¿sabes qué? Fue un partido incluso de los más cortos que he visto en la temporada regular, o sea, acabó tan pronto que me que hasta los que estaban transmitiendo el partido en televisión abierta dijeron, ¿saben qué? Pues vamos a poner un pedazo de otro partido pues para completar el tiempo, porque digo, todavía falta buen rato para que empiece el partido de los 49ers. Digo, porque la cartelera de que primero pasaron el partido que se jugó en Wembley entre Indianapolis y Jacksonville, luego después el partido de los Patriots que acabó como a las 2:15, 2:20 más o menos, o sea, así pasó de rápido el partido. Realmente ni siquiera hubo polémicas grandes, nada, o sea, fue el partido acabó rapidísimo y fue al grado de que hasta pusieron el final del partido de los Raiders contra los Ravens, creo, ¿no? Y dices tú, ¿what? Y ya después pues empezaron el de los 49ers, ¿no? Fue un partido que realmente se pasó rapidísimo y yo creo que para el abuelo fue un alivio saber que nomás duró 2 horas y media, ¿no? En lugar de las 3 acostumbradas. Sí, porque yo ya estaba sufriendo en el medio tiempo, ¿no? Se veía un equipo muy, muy dispar, muy diferente de lo que habíamos visto la semana pasada, que le ganaron, ¿qué? 28-0 a los Texans. 28-0 a los Texans, ¿no? Entonces, ahora me sorprendieron, pues no gratamente, sino todo lo contrario. Así es. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. Sí, sí. Yo nada más tengo una pequeña pregunta para el abuelo, que ya se lo viene preguntando la semana. Ya comentamos que Tom Brady viene de regreso al Pats y no sé si sea una buena o mala cosa para el equipo, porque pues ya tienes a dos quarterbacks que, salvo por esta ocasión, demostraron que pueden jugar y que juegan muy bien. Sí, pero los dos bien. Están lesionados, papá, o sea, sí, déjalos pero que se recuperen. Por eso, ok, están lesionados, Garoppolo y Brissett están lesionados. Regresan de su lesión. ¿Qué van a hacer Pats con 3 quarterbacks bastante buenos? Pues tratar de quitarle el trabajo a Brady. Brissett no hizo un buen trabajo en cuanto al Brissett aspecto es un rookie, ¿no? Aéreo. Sí. Es recién, recién entrado, ¿no? Garoppolo es el que quien se tiene que preocupar por ver qué va a hacer ahora de su futuro. Digo, ya ganó un partido con los Pats, se lastima. Y pues dices, bueno, ahora que me quite la lesión, pues va a estar bajo la sombra de Brady el resto de la temporada. Exacto. Esperando a ver si no ocurre otro lesionado en el cuerpo de quarterback y lo obliga a volver, ¿no? Pero cuando termine la temporada, pues esta victoria le va a dar la seguridad de decir, ¿sabes qué? Le ganaste a Arizona, ¿no? Y digo, en ese momento estamos hablando de que Arizona es el subcampeón de la NFC. Y vas a decir, oye, pues van a querer los muchos equipos, incluso hasta capaz si Arizona lo contrata para la siguiente temporada, ¿no? Sí, simplemente por un partido ganado gracias a él. O sea, su precio ya subió muchísimo. Sí, o sea, no es lo mismo de decir, te voy a subir el solo Garoppolo porque ganaste un partido. Y creo que lo mismo pasa con Brissett, aunque no sea tan buen quarterback, ¿no? Pero por lo menos alguien lo va a querer para tenerlo en la banca, ¿no? Sí, mínimo. Pero ¿estás de acuerdo que Pats no puede simplemente decir, bueno, ya regresó nuestro quarterback estrella, ya se pueden ir los dos a la banca, muchas gracias por sus servicios, les vamos a seguir pagando, pero pues ahí sí. Siéntense. No, sí se puede hacerlo. Sí se puede, y aparte pues mira, toda la lana que le pagan a Tom Brady para que lo pongan en la banca en lugar, y pongan a Garoppolo, pues oye, es lo que ve a los 49ers, o sea, están pagándole millonadas a Kaepernick y lo han tenido. Bueno, pero ese es otro asunto. Semanas. Ese es un completo asunto. No, pero creo que ahí lo que no entiendes es que Tom Brady no nada más es un quarterback. Tom Brady es una marca. Bueno, es la marca, sí, exactamente, ¿no? Es la cara y esa marca, gracias a esa marca, los Patriots son lo que son ahora. Sí, definitivamente. Entonces no lo van a quitar solamente para poner a Garoppolo. No. Dalo por hecho. Y bueno, pues vamos a platicar ahora hablando de quarterbacks desplazados de su trabajo injustamente, aunque les paguen una millonada, pues vámonos pasándonos al tercer partido de la lista, que es precisamente los 49ers que enfrentan a los Vaqueros de Dallas, a los Cowboys en el Levi's Stadium. Que la verdad es de que, pues digo, este partido pues viene con... Yo ya lo traía con muchas expectativas, porque estamos hablando de que los Vaqueros traen un... La verdad es que empezaron a armar un trabuco muy interesante con sus dos novatos, pero tenemos que decirlo también, o sea, el San Francisco, pues también venía de jalar dos derrotas consecutivas y con dos equipos de gran, sí, que pues primero con Carolina y luego con Seattle, estábamos hablando de que el siguiente partido yo ya estaba mordiéndome las uñas porque sabíamos del poder que tienen los Cowboys. Y podemos decir que los primeros dos cuartos San Francisco estuvo dando un partidazo, o sea, tenemos que afirmar de que habían logrado controlar la ofensiva de los Cowboys durante un cuarto y medio, anotaron dos touchdowns en ese periodo, primero un pase de Gabbert a Kerley, que pues dices tú de 33 yardas, después viene una carrera de Carlos Hyde, la única carrera que logró completar en las diagonales. Traps, y a partir de ese momento la bengalearon. Sí, hagan de cuenta que viene una ofensiva en la cual los vaqueros tenían la posibilidad, bueno, estaban en tercera y bueno, no recuerdo bien exactamente la posición en la que andaban, pero el caso es de que logran capturar al quarterback que ustedes saben, Prescott, y en este momento el número 29 de los 49ers llega y literalmente atropella a Prescott ya siendo sometido, o sea, estamos hablando de que es un golpe de más, se apellida Tart, si no me equivoco, este tipo que llega, atropella a Prescott, que ya había sido sometido por sus dos compañeros, y esto pues le da una, pues así lo sancionan con rudeza innecesaria, si no me equivoco, fue lo que marcaron. Le sacaron la amarilla. Sí. Le marcan este castigo de 10 yardas y pues obviamente con esto los vaqueros tuvieron nuevo impulso para completar una ofensiva que pues que Prescott completa con un pase a Williams de 20 yardas y las cosas se ponían 7-14 y cuando pensaba uno que los 49ers lograrían quemar el resto del periodo, pues no, pierden el balón en un 3 nada. Y los vaqueros, nuevamente con Prescott por delante, logran otro pase de 4 yardas esta vez para irnos al descanso con un empate de 14 puntos. En el siguiente periodo los 49ers logran tomar ventaja con un gol de campo de Phil Dawson, pero después vendría unas ofensivas bien armadas, primero una por donde bueno, nuevamente se combina ese talento del quarterback Prescott y las carreras de Ezekiel Elliott, quien anota su touchdown por carrera y le da la vuelta al partido en una ventaja que ya no íbamos a volver a recuperar los 49ers, porque en la siguiente ofensiva Blaine Gabbert lanza una intercepción, la única del partido, pero con eso tuvieron suficiente los vaqueros para poder hacer una última ofensiva que les permitió anotar un gol de campo, tomar ventaja de un touchdown y prácticamente cerrarle la puerta con la defensa a los 49ers, que en mi opinión particular habían dado uno de los mejores partidos, bueno, habían dado un gran partido en la primera mitad del juego, y prácticamente después de esa falta, de esa bengaleada, como dijo el abuelo, pues prácticamente los 49ers volvieron a ser los mismos de siempre, ¿no? Aunque tenemos que aceptar que nuestra defensa, sí, el partido donde los 49ers, aparte de los Rams, han recibido menos puntos, ¿no? Solamente fueron 24 contra los 40 y tantos. Oye, ¿y eso es tener defensa? No, definitivamente no. ¿Y sabes qué es lo más gacho del asunto con la defensa? Que salieron varios lesionados, que eso es lo más triste del asunto. Específicamente la lesión que más nos va a doler el resto de la temporada es Navarro Bowman, quien en una jugada, él trata de levantarse y se rompe el talón de Aquiles de su pie izquierdo. Y con eso, pues prácticamente le acaba de decir adiós a la temporada 2016 y está en dudas para la temporada 2017. El líder de la defensa de los 49ers, pues está dándole la posibilidad al mexicano Shane Scott de poder jugar en los siguientes partidos, pero pues eso es un consuelo de tontos para los fans mexicanos porque sabemos que no hay defensa. De la ofensiva, pues yo ya estoy casi rogando a Chip Kelly que por favor ya empiece a pensar que tiene un Colin Kaepernick, que sí tiene su polémica, que sigue hincándose cuando tocan el himno, pero ya no está tan lesionado, ya pueden darle oportunidad de jugar unas cuantas series ofensivas, de ver si realmente ya Kaepernick ya puede empezar a calentar el brazo, porque realmente esta temporada ya está convirtiéndose para el olvido al paso que van las cosas, ¿no? Digo, el siguiente partido va a ser contra los Cardinals, pero estamos hablando de un juego que, la verdad, siento que los Cardinals pueden ganar hasta sin quarterback, ¿no? Oye, Traps, ¿y si mejor regresan a George Seifert? No, pues tendría que, imagínate, formato zombie. No, George Seifert, no, que traigan a Jim Harbaugh, por cierto, lo vi jugar lo vi dirigir su partido de la Universidad de Michigan. Qué partidazo dio, la verdad es que ahí es en donde realmente sí me puse a llorar de la emoción de decir, ¿por qué se fue de San Francisco este hombre? Es cierto que se pelea mucho con los directivos, pero híjoles, con toda esa cara de tipo malo que tienes, un excelente coach, ¿por qué se fue? Todo iba bien hasta que se fue la luz en el estadio. Sí, no, pero eso fue para los Ravens. ¿Sabes qué? Siento que los 49 crecieron prematuramente, uh-huh, y fueron aplastados, pero fue por su exceso de confianza, porque ya vieron que estaban ganando, y en vez de seguir presionando, aflojaron, ¿no? Pero creo que también fue por su falta de autoestima, porque uh-huh, eso también lo he notado, ¿no? En el medio tiempo, en mi opinión, tuvieron todo para ganar, a pesar de la remontada vaquera, ¿no? Pero pues fue la falta de cobertura sobre Elliot y también sobre Isikio, uh-huh, pues lo que causó, ¿no? Finalmente que fueran superados por un touchdown, porque este juego yo lo veía en el mejor de los casos, en el tiempo extra, y ahí definirlo. Sí, sí. Yo la verdad también sentí eso, pero yo lo que creo es de que San Francisco estaba teniendo un buen trabajo defensivo hasta que se vino la lesión de Bowman, ¿no? Bowman había logrado capturar a Prescott y había logrado mantener a raya a Elliot. Se lesiona a Bowman y prácticamente quedó un huecote que nadie podía llenar. O sea, ese huecote no lo iba a llenar ni Ronnie Lott, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que la verdad, pues hizo que prácticamente Dallas tuviera la confianza y ganar. Y aparte hay que decirlo, ¿no? Yo vi la línea, el sideline de los vaqueros, la verdad, nunca había visto gente tan motivada, sobre todo en el tercer y cuarto de ver al entrenador celebrando todo, absolutamente cualquier ofensiva, cualquier golpe al quarterback de San Francisco, cualquier cosa que favorecía a los vaqueros, la celebraba como si fuera uno de los jugadores. Y yo pienso que ese cuate, si no le andan obligando a poner a Tony Romo en las siguientes semanas, puede armar un equipo que anda llegando a postemporada. Y seguramente van a andar vendiendo a Tony Romo la siguiente temporada, ¿no? Ojalá no los 49ers. Y a pesar de todo, creo que ha sido el mejor partido de los 49ers en toda la temporada. Sí, fue un partido que realmente tuvo sus claroscuros, pero me gustó más que el partido de los Rams, ¿eh? Fue muy entretenido, aunque pues sí tenemos que decirlo, pues la verdad es que vienen semanas muy difíciles para los 49ers. Tú ya estabas cantando la victoria en el primer tiempo, sí. Y yo te dije, ¿te dije o no te dije? No hagas lo que hacen los Pumas, que lo van y prenden las antorchas y ascienden ganadores, ¿no? Porque los van a remontar, no los igualan y después ya no los alcanzan. Diría que me sentiría como del Cruz Azul, pero eso se lo dejo a los que le van a San Diego, la verdad. O sea, definitivamente creo que ya después platicaremos por qué San Diego se ha vuelto el Cruz Azul de la NFL, ¿no? Y pues sí, hay que decirlo, San Francisco está de 1-3, está en una seria crisis con su defensa. Y pues habrá que ver qué pasa mañana con los Cardinals. Yo siento que si bien los Cardinals andan muy disminuidos a la ofensiva, pues no podemos, la verdad no quiero dar una predicción positiva porque sí está muy complicado este partido, ¿no? Por lo menos si ganan pues va a aumentar un poquito su autoestima, pero estamos hablando de unos Cardinals que realmente están empezando a causar más decepciones que alegrías, ¿no? ¿No? Sí. Bueno. Oye, y antes de continuar con el siguiente partido que todavía no llegáis, ¿cuántos aciertos tuvieron en su quiniela? Yo todavía no la reviso. Yo llevé un total de 9. Llevo 6, 9, 9, 9. Así que... 9, 9, 9, 9. No, les hagas No, por favor. A ver, déjame revisar rápido mi quiniela. A ver, vamos a ver. Dolphins, Bengals, creo que por el marcador no la atiné. Colts, ¿cómo Jaguars? ¿Quedamos que era? Sí, o sea, la línea... vamos a explicarlo rápido lo que llega al ICE. Si ustedes ven nuestras quinielas, van a encontrar de que ponemos circulitos tanto a la izquierda como al centro como a la derecha de la línea donde está el partido, ¿no? Si el lado izquierdo son los visitantes, el lado derecho son los locales. Entonces, si nosotros ponemos nuestra predicción del lado del visitante, estamos hablando de que el equipo visitante va a ganar por una ventaja de más de 6 puntos. Si lo ponemos del lado del local, pues la ventaja es para el local por más de 6 puntos. Y si se pone por en medio, es que el partido va a quedar con el ganador con una ventaja de 6 puntos. Pero ahí sí obviamente vamos a decir, pues sí, quedó 23-22, pero no, ahí sin importar el equipo, ¿no? Sí, si queda en medio es como si fuera una especie de empate, pero no empate exactamente. Sí. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, el Colts Jaguars, yo le puse que iban a quedar con una ventaja de, más, de no más de 6 puntos, y los Jaguars creo que terminaron ganando por no más de 6 puntos. Creo que ahí también, digo, a simple vista, sí la tenía el de los Seahawks. Creo que también la tenía el del Raiders Ravens, si no me equivoco. Al de los Broncos, creo que ahí van 4. Creo que el de... Y creo que el de los Vikings, creo que fueron como 6 aciertos, o sea, han dado muy mal estos días, la verdad. Sí. Bueno, pues creo que ya llegó el último que nos faltaba y precisamente tenemos que hablar del partido y qué bueno que ya llegó el buen Ice. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches. Una disculpa ahí, el tráfico de esta ciudad es a veces intratable, de hecho, ya todos los días es así, pero bueno, ya aquí estamos, con muchísimo gusto. ¡Ay, andas muy contento en estos días! ¡Sí! No, la verdad es de que... debo de admitirlo, la semana pasada que estuvimos haciendo el programa, yo dije que mis Rams perdían contra los Cardenales, incluso por diferencia de 14 o más puntos. Afortunadamente, mis carneros me callaron la boca y sacaron un partido que la verdad estuvo emocionante, hasta el último instante los Cardenales no dejaron de pelear, entonces la verdad fue un buen partido y, por ejemplo, en ese momento, porque no lo pasaron en ninguna de las cadenas deportivas, entonces pues realmente no pude verlo, no es que más enterarnos de las estadísticas, ya saben cómo son los tickets que aparecen en la parte inferior de la pantalla, pero estaba viendo en ese momento el de... ¿cuál era el de los Gigantes, me parece? Un partido para el olvido para los Gigantes, pero bueno. Y pues ahí imagínate ver el ticker así de Los Ángeles 7, Arizona 0. Y yo así, Los Ángeles 7. Ah, bueno, pues un segundo cuarto, Los Ángeles 10, Arizona 0. Yo, mira. Y ya después que ya estábamos viendo 10-3, ya después por ahí el touchdown de 17 puntos y luego ya la remontada que estaban empezando a tener los Cardenales, pues sí, te deja bien puesto, ¿no? Además de que vas siguiendo al equipo en las redes sociales, eso es lo que yo hago cuando no puedo ver el partido, sigo los partidos de los Rams vía las redes sociales y en la página de internet, y pues sí, ¿no? Te das cuenta de que realmente el partido estuvo emocionante y cardíaco, ¿no? Sobre todo para los fanáticos de los Rams. ¿Sabes qué es lo que yo sí sigo? Los highlights de la NFL. Y si algo me di cuenta es que se trata de dos equipos que tienen los papeles invertidos en esta temporada, porque no esperábamos que los Cardenales estuvieran solamente ganando un partido en lo que van de 4 partidos. Exacto. ¿No? Y tampoco esperábamos que los Rams ganaran estos 3 partidos, ¿no? Exacto, sobre todo teniendo en cuenta el calendario con el que iniciaron, o sea, se empezaron contra los 49ers, que fue la blanqueada. Después vino Seattle, que bueno, ya sabíamos que iba a ganar porque las estadísticas mandan mucho en lo que es el americano, sin embargo, siempre está ese margen de error. Después estuvo la visita de Tampa Bay, que también ganaron en un buen partido y que realmente los bucaneros dieron mucha pelea. Y después tienes esta semana con los Cardenales que en el papel son superiores, o sea, tienen una plantilla por mucho superior a lo que la tiene Los Ángeles. Y pues bueno, es sorpresivo y como dice el abuelo, o sea, también ver a los Cardenales en esa posición, teniendo una ofensiva tan poderosa y un equipo tan rápido, pues bueno, sí resulta sorpresivo. Sí, aunque también tenemos que ver que la defensa de los Rams hizo un juegazo, o sea, estábamos hablando de que hicieron 3 intercepciones en el partido, 2 de ellas al quarterback suplente de los Cardinals, a Stanton, dado de que Carson Palmer sale lesionado del partido, y es una mala noticia para los Cardinals porque su quarterback de experiencia no va a estar el día de mañana contra los 49ers, aunque eso no pueda significar que los 49ers tengan ganado el partido en el papel, porque sabemos que su defensa sigue teniendo problemas y pues los Cardinals aún tienen la carrera, ¿no? Ya tiene un hueco como un niño chimuelo. Exacto, ¿no? Un enorme hueco que Navarro Bowman pues nos dejó vacío, ¿no? Pero lo que sí es cierto es de que tenemos que afirmar de que Cardinals pues dio batalla, sobre todo en el segundo periodo, pero ya que la defensa de los Rams se impuso, no hubo manera de remediarlo, ¿no? Sí, y es donde poco a poco, y creo que esto lo habíamos comentado en los primeros episodios del Reset Bowl de esta temporada, que los equipos de Jeff Fisher son agresivos defensivamente, y creo que le está costando, le había costado trabajo en temporadas anteriores mostrar un poquito el sello, pero poco a poco yo creo que esta defensa está entendiendo el planteamiento que quiere Jeff Fisher, ¿no? A pesar de que hay que decirlo, ofensivamente el equipo todavía se ve muy limitado, pero defensivamente se está viendo bien y está sacando lo que diría Lema, ¿no? De que la defensa gana campeonatos. En este caso es la defensa está ganándole los partidos, porque no están haciendo tantos puntos, no está siendo un equipo ofensivamente espectacular, pero bueno, la parte defensiva es la parte más sólida de estos Rams hasta el momento. No, y yo creo que yo te puedo tomar esa tesis. Digo, ahí están los 49ers del 2011, si no me equivoco. Un equipo que no hacía muchos puntos, pero su defensa ganaba los partidos, ¿no? Al grado de que incluso pudieron llegar a la postemporada gracias a ese detalle, ¿no? De que decías, ok, Frank Gore es el que te hacía las yardas y ahí tenías a Alex Smith. Pues uno que otro pase de anotación, pero lo que hacía que los 49ers dominaran era esa defensa que se le llamaban Tony Montana, ¿no? Porque decías, realmente cazaban cabezas estos cuates, ¿no? Y ahora pues vemos que los Rams están empezando a tener una defensa, y si sobre esa defensa, que es joven realmente, se solidifica, las siguientes temporadas vamos a ver que Los Ángeles podríamos estar hablando de postemporada en Los Ángeles por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Por favor. Ya sabemos que Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, pues digo, apenas está volviendo a tener un equipo de fútbol americano, ya está construyendo su estadio, pero mientras tanto, pues a jugar en el estadio Memorial Coliseum, ya después platicaremos de los curiosos detalles de este estadio, ¿no? Pues mis highlights favoritos de este juego, ¿no? Voy a destacar esa excelente intercepción de Truman Johnson en una jugada que parecía ya touchdown para los Cardenales, y la carrera de Tavon Austin en el minuto 5:21 del cuarto, desde la yarda 21 hasta más allá del medio campo para un total de 43 yardas. ¡Wow! No, se estuvo genial ese regreso de patada, ¿eh? Sí. Genial. Fue un partido que donde, pues sí, estamos viendo unos Rams que la verdad es de que sí, yo ya estoy empezando a frotarme las manos de decir, la próxima vez que jueguen los 49ers y los Rams va a ser un partido completamente distinto a lo que vimos en Levi's, y seguramente el partido que se va a dar en Los Ángeles en el Memorial Coliseum va a ser un partido para mí muy cardíaco, y seguramente para eso hasta lo va a disfrutar, ¿no? Sí, la verdad es que sí esperamos un partido completamente distinto, ¿no? No el partido de semana 1 de blanqueada. Para mí yo creo que Tabs y yo vamos a apostar las alitas, a ver qué pasa, pero pues va a ser un buen partido. Oye, voy a apostar tantas alitas que voy a tener que volverme pollo para darles a todos, caramba. Porque el único equipo al que no voy a enfrentar este año en según el calendario es a los Bengals, ¿no? Pero no estoy tan seguro. No habrá alitas para... Al final vamos a terminar invitándote las chelas, man. Sí. Definitivamente. Pero bueno, vamos pasándonos ahora, termina el primer cuarto, y vamos al segundo cuarto, que es la Odisea de los Morbosos, que es, como ustedes saben, es un pequeño tour por la semana número 4. Y vamos empezando a hablar de los partidos rápidamente. Déjenme entrar a ver un recap. El primer partido que tenemos en la lista fue la derrota que sufrió Carolina ante los Falcons en Atlanta. Hijo de su Pink Floyd, ese partido yo creo que fue uno de esos resultados que realmente no esperábamos. Bueno, yo no estoy tan seguro de haber esperado que los Cardinals de pronto estuvieran de 1-3. Y con una defensa que realmente le está entrando todo, ¿no? Yo ya les decía hace dos semanas cuando enfrentaron a los 49ers que a mí se me hacía preocupante un equipo que se diga campeón de la NFC y que reciba 17 puntos sin respuesta. Claro, iban ganando, pero que un equipo reciba 17 puntos consecutivos es preocupante, definitivamente. Y ahora que se enfrentan a los Falcons, un equipo en potencia débil, les puso una arrastrada, literalmente. O sea, tomaban la ventaja y nunca la perdieron. Solamente en el cuarto periodo fue cuando los Panthers realmente mostraron algo de dignidad haciendo 23 puntos, pero hasta de pronto decías tú, bueno, estoy viendo el partido de los 49ers contra los Panthers, pero ahora con los papeles inversos, ¿no? Los Falcons son los Panthers y los Panthers son los 49ers. No sé qué opinan al respecto. Yo creo que le está pasando el fenómeno Cardinals, ¿no? Es más o menos casi lo mismo, porque todos esperábamos que los Panthers ahorita estuvieran 4-0, o sea, la verdad. Sí, y al único rival que han vencido, pues digo, a unos 49ers que realmente están yo creo que estuvieron realmente se vieron demasiado débiles para ser ciertos, porque pues digo, los Falcons en el papel ahora son los líderes de la división, van de 3-1, o sea, cuando el lunes por la noche pasado, todo el mundo estaba diciendo, no, pues van a ganarle los Saints a los Falcons, pues no, los Falcons ganan en casa, y ahora van de 3-1 los desgraciados, o sea, es un equipo que de pronto resucitó y está resucitando de sus cenizas, fue hace unos años era el subcampeón de la NFC, y de pronto había desaparecido, y ahorita está reapareciendo con un impulso que ya hasta da miedo, ¿no? ¿Algún otro comentario? No, pero qué bonitos touchdowns, la verdad. Sí, fue un juegazo ofensivo, eso sí, no cabe decirlo, pero cuando hay tantos puntos en dos equipos, hay que preocuparnos mucho por las defensas de las últimas semanas, ¿eh? Sí, pero también del planteamiento ofensivo de los coordinadores, porque, pues bueno, si tienes los 48 puntos de los Falcons, y como bien decías, la remontada de 23 puntos que empezó a meter las manos Carolina, empiezas a ver cómo explota el coordinador ofensivo de los Falcons, las carencias defensivas, y después empiezas a ver cómo también el coordinador reacciona muy tarde, el de Carolina, y empieza a ver también algunos huequillos ahí en la defensiva de los Falcons, pero... Bueno, podríamos esperar este tipo de marcadores para equipos que son ofensivamente muy fuertes. Sí, definitivamente. Pero, anotar 48 puntos, bien. Recibir 33, preocupa, ¿no? Digo, son los Panthers, claro. Son los Panthers, pero hace dos semanas dije lo mismo de los Panthers cuando jugaban contra los 49ers, ¿no? Bueno, otro resultado que vemos que de pronto está en nuestra órbita. Este es sorpresivo, sorpresivo. El triunfo de Oakland sobre Baltimore de 28-27. Sí, es esa, ¿verdad? Sí. La verdad es que partido. Sí. Oye, últimamente... cada vez que mencionas Baltimore, quiero cantar esa de. Sí, ¿no? Probablemente. Bueno. Pero imagínate, los Raiders han tenido una temporada extraña. Digo, han ganado tres partidos y los tres partidos creo que los han ganado de la misma manera, ¿no? Con mucho drama. Estamos hablando de partidos en donde donde su defensiva pues admite cierta cantidad de puntos y parece que le están diciendo a Carr y compañía, hagan un punto más de los que hemos recibido, y lo hacen, que es lo más loco del asunto, ¿no? Digo, los Ravens nunca perdieron la ventaja a los Raiders, y realmente los Ravens intentaron reaccionar, sobre todo en el último cuarto donde hicieron 15 puntos, y podemos decir que lo que más les afectó fue ver que se había lastimado Joe Flacco, ¿no? Su quarterback, que realmente, pues digamos, había sido el dínamo que había logrado que los Ravens tuvieran una racha invicta hasta ese momento. Pues sí, pero ya se les cayó el invicto, como también a mí se me cayó el invicto. No, bueno, esa blanqueada, abuelo. Sí. Sí. Y digo, todavía quedan dos invictos, no, quedan tres invictos, si cabe mencionar, ¿no? Porque, si ahorita nos vamos rápido a los invictos, pues ahí tenemos a los Broncos, que fueron al estadio de los Buccaneers y realmente no encontraron resistencia en Tampa Bay, ganando 27-7 el partido, en un partido que nuevamente vuelve a ser tormentoso, se suspende el partido en el cuarto periodo por una tormenta eléctrica, pero ya estaba escrito el juego, incluso desde el momento en que los Broncos ya habían tomado ventaja de 27-7, y pues prácticamente lo que quedó del partido pues fue ya nomás por cumplir, porque ya estaban, habían perdido prácticamente dos horas, ya estaban fríos, y entonces dices, pues ya para qué arriesgamos, ¿no? Pero, pues el dominar el partido por completo, pues fue un juego que pues empezó parejo, pero ya después los Broncos ya no encontraron rival en el estadio de Tampa Bay y siguen de 4-0. Pero era el preludio de la tormenta. Yo recuerdo, creo que era el partido de los Broncos el que estaba viendo cuando estaba el ticker de los Rams. Empezó el partido y de repente los Broncos ya al minuto 12 ya iban 7-0. Sí. Le costó más trabajo a Tampa Bay recuperar remontar más bien ese 7-0 para quedar 7-7, que fue los únicos 7 puntos que logró todo el partido, que lo que los Broncos tardaron en recuperar toda la ventaja. Entonces, además de que hay que decirlo, la defensa de Denver estuvo sensacional, ¿eh? Sí, Denver ha tenido unos trabajos de defensa formidables, ¿no? Digo, el partido contra los Colts, ahí fue donde resaltó muchísimo la presencia de Von Miller, que nuevamente le estropeó una ofensiva que ya venía prácticamente planeada para ir a diagonales. Llega Von Miller, tumba el quarterback, le tumba el balón y resuelve el juego, ¿no? Y yo creo que, pues, híjole, la defensa de Broncos es una de las más temibles de la liga. Digo, porque realmente yo creo que es una de las que menos puntos ha aceptado durante la temporada, ¿eh? Y por ahora creo mantiene el invicto junto con Minnesota y Filadelfia. Sí. Y ahorita platicamos de qué pasó con Minnesota antier. Digo, Filadelfia no jugó, descansó. Yo creo que fue por eso que sigue invicto. Siguen invictos. No, pero pues, aguas que Filadelfia sí se está volviendo un hecho, ¿no? Bueno, el otro partido que destaca por la cantidad monstruosa de puntos y yo creo que también por la forma en que por la forma de enseñar cómo se cruzazulea un partido, el Saints contra Chargers allá en Qualcomm, el regreso de Drew Brees al estadio de los Chargers, que primero empezó parejo, un primer cuarto que pues había empatado a 7 puntos, después los Chargers se tomaron una ventaja inusual de 24-14 y después habían vuelto a tomar, llegaron a los Santos a remontar, estaban 24-21, después 34-21 a favor los Chargers, y tú dices, ya, lograron firmar el partido, ¿y qué creen? ¿Qué creen? ¿Que no? ¿Que no? Drew Brees de pronto vuelve a sacar jugo del por qué le están pagando una millonada y es el jugador mejor pagado de este equipo, de los Saints, y logra dos series ofensivas en el cuarto periodo, faltando creo que 3 minutos para que se acabara el juego, y remontar un marcador que ya parecía perdido. Y pues prácticamente podemos decirlo, los Chargers ahora sí se pueden tomar el título del Cruz Azul de la NFL, ¿no? Están perdiendo los partidos en los últimos minutos, o sea, sí. ya no estamos hablando de que estén perdiendo... Todo por una intercepción. ¿Una intercepción? Sí. ¿Sí? Sí. La verdad es de que se están viendo, de que ahí los Saints se vieron pues prácticamente gloriosos en este partido, en el último cuarto, y pues han perdido ya van 2 o 3 partidos que pierden los Chargers de esa manera. El primero, recuerdan aquel partido contra los Chiefs, que tenían ventaja de 3 touchdowns y los remontaron al final del partido, pero ahora la verdad es de que sí, se está viendo muy débil los Chargers frente a quarterbacks de experiencia, ¿no? Porque digo, Drew Brees es un quarterback que te puede resolver un partido de esa manera, y eso se lo demostró este domingo, aunque claro, es apenas la primera victoria de los Saints en la temporada, ¿no? Con una de las defensas más débiles. Oye, pero una victoria que cae muy bien para los Saints, ¿no? Sí, en una división en la que pues tienen muchas posibilidades todavía, porque digo, pese a todo, digo, ganan el equipo líder ahí son los Falcons, y si no me equivoco, ¿qué equipo me falta ahí por mencionar? Creo que son los Buccaneers. ¿Quién completa este grupo? Los Buccaneers, ¿verdad? Ah, pues imagínense, los Saints todavía tienen ciertas posibilidades, como dicen. Hay una posibilidad, ¿no? De que dices, los Panthers van mal, los Buccaneers van mal, y si de pronto tropiezan los Falcons, pues pueden intentar alcanzarlos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, pero yo no creo eso, ¿eh? Porque pues prácticamente los Falcons ahorita se la están llevando por touchdowns. Tienen 18 sí. touchdowns, ¿no? Va a ser un partidazo lleno de disparos de larga distancia el partido entre Saints y Falcons que se vaya a dar, ya sea, bueno, el siguiente partido, ¿no? Porque el que se dio allá en Nueva Orleans, pues sí, la verdad es que los Falcons le dieron una bailada a la defensa de los Santos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, habrá que esperar a ver si los Saints logran reaccionar y remontar, porque digo, es un equipo que es muy competitivo en su división, aunque sí se ve difícil que puedan aspirar a algo más que la tercera posición de su grupo, ¿no? Bueno, de ahí, ¿qué otro partido vamos a revisar? Pues ¡ay! Qué bonito partido, ¿no? De los Acereros de Pittsburgh. Sí. Sí, no, bueno, no esperaba un marcador así, ¿eh? Sí. Oye, es que definitivamente fue como ese meme que pusieron de que de pronto llegaron las Águilas de Filadelfia y le dieron un sopetazo a los Steelers, los tumbaron y muy lastimados en su orgullo, buscan a ver quién les paga los platos rotos y toma. De pronto pues van y destrozan literalmente a los Chiefs, que iban muy bien, iban bastante bien, y de pronto llegan aquí a Heinzfield y les dan una arrastrada estamos hablando de 36 puntos sin respuesta. Uh-huh. O sea, la defensa, tanto defensa como ofensiva dieron un trabajo en estos primeros 3 cuartos de 10, prácticamente de 10, ¿no? O sea, Ben Roethlisberger trabajando por nota, sus corredores también, de hecho Le'Veon Bell regresa y se demuestra que por qué había que temer a una carrera reforzada con Le'Veon Bell, y pues los Chiefs no pudieron meterle al menos hasta el final, que ya vimos que por fin Alex Smith y sus jugadores pudieron jugar algo, ¿no? Pero 14 puntos ya cuando el partido ya estaba completamente resuelto y los Steelers todavía se dieron el lujo de anotar otros 7, ¿no? 43-14 en un partido de Sunday Night que la verdad sí, sí le dolió en el orgullo a los Chiefs. Sí, y bueno, ese único touchdown pues fue prácticamente un milagro, ¿no? Porque ya se le iba el balón de las manos. Sí, fue una atrapada que te quedas tú. ¿Cómo fue posible esto? Eso sí, los que tuvieron aceleros en sus equipos de fantasía estuvieron más que felices, ¿no? Porque dieron sí, unos claro. números formidables. Sobre todo la defensa, aunque obviamente pierden puntos por los 14 que hicieron los Chiefs, pero pues todo lo que le hicieron a Alex Smith y compañía, híjole, son puntos extras para la defensa, ¿no? Entonces, los equipos de fantasía, felices. Y pues hay que resaltar también el triunfo de los Vikings, que le ganan 24-10 a los Giants en su segundo partido en su nueva casa. Y la verdad es que fue un partido que dominaron de principio a fin. Así que prácticamente cuando vimos que ya en el inicio del tercer cuarto ya iban 17-3. Pues ahora sí que yo pues hice, bueno, voy a hacer el podcast sin preocupaciones. Creo que los Vikings encontraron otro pichón. Porque realmente los Giants, híjoles, creo que los Giants son los que deben de estar ya muy preocupados. Porque, digo, los Vikings ahorita tienen una defensa formidable, ¿no? Estamos hablando de que creo que su defensa es la que está ganando los partidos y lo están demostrando partido tras partido. No hay que creer que su defensa lo está ganando. No es una creencia, lo está haciendo. Sí, prácticamente anularon a Odell Beckham, anularon. Ajá, es lo que te iba a decir, o sea, y está en la estadística, 3 recepciones por 20 yardas, 25 yardas, para el que se supone que es uno de los mejores receptores de la NFL actualmente, ¿no? O sea, perfecto pero, pues, el trabajo con el que lo estaban cubriendo. Sí, aunque ahorita últimamente Beckham como que se le ha subido también el estrellato, digo, ok, hizo la recepción del siglo, hay que aceptarlo, pero híjole, ya después de eso como que se le subió bien, bien gacho la fama, ¿no? Ya se siente Beckham, digo, no, Odell Beckham ya se siente David Beckham, ¿no? Entonces dices tú, por favor, también bájale el tapetito a los humos. Pero no es nada más eso, Traps, es la maldición de Madden. Sí, salió la portada del Madden. Salió la portada de Madden, valió. Sí. Calla. Sí, porque pues el abuelo tiene ya a Gronkowski. Sí. Abuelo. Tarde o temprano caerá. Gronkowski, no te valió. No. Bueno, algunas pensaban poner a Navarro Bowman en el Madden, pero bueno, nunca pasó, pero ya se lesionó. Bueno, otros resultados, así rapidísimo, los Colts son derrotados en Wembley con los Jaguars 30-27, y podemos decir que los Colts tuvieron un regreso impresionante de 21 puntos, pero no fue suficiente para unos Jaguars que lograron mantenerlos quietos en los primeros tres cuartos. Felicidades a nuestro jefecito. Los Texans vencen 27-20 en Reliant Stadium a los Titans, que yo creo que ya era yo creo que en nuestras quinielas era un partido que esperábamos que pues ganaran los Texans con más de 6 puntos, digo, hicieron 7, pues cuenta, ¿no? Los Browns se consolidan como el peor equipo de la liga al perder 20-31 contra los Redskins allá en Washington. Los Seahawks hacen válido los pronósticos y vencen 27-17 a los Jets allá. Pero hay que decir algo de ese partido, ¿eh? Hubo un inusual balón suelto, no sé si se dieron cuenta, que extrañamente ya nadie consideraba en juego, ¿no? Uh-huh. A excepción de Fitzpatrick, que después lo capitalizó ante el desconcierto de todos, ¿no? Uh-huh. Simplemente corrió, ¿no? Y fue a hacer su touchdown. Y fue de lo más extraño, ¿sí? Sí. Y después, también otra de las cosas raras en este partido es que Thomas gritó a través del micrófono del referee. Esas son indisciplinas, ¿eh? No. Oye, por cierto, la que yo vi en el béisbol ayer en Toronto, ayer arrojarle una botella a un jardinero para evitar que atrapara la pelota, qué manchados, ¿eh? No, eso sí fue reprobable, ¿no? Bueno, volviendo a los marcadores, los Lions pierden en Chicago contra los Bears 17-14, entonces ahí esa división, donde supongo debe salir el peor de la NFC, pues sí, muy peleado. ¿Qué más tenemos? Y creo que ya son todos los resultados, y así cerramos nuestro tour por la semana número 4. Ya platicaremos de los partidos de la semana 5. ¿Cómo la vieron, muchachos, esta semana 4? Estuvo decepcionante. Bastante extraña. Llena sí. de sorpresas, de gratas sorpresas. Yo quería, ¿para yo ti? Quería su... Creo que la mayor sorpresa se le llevaban los fans de Brady con esa foto en Italia, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, seguramente alguien ya le puso letrero. Le aposté a mi esposa mi ropa por el partido de los Bills. Yo me alegro tanto por Marco, no tienes una idea. Lástima bueno. por los delfines, pero no todos podemos ganar. Bueno, pero sabíamos que los delfines no iban a ganar. Y ahorita viene el lloriqueo del delfín. Bueno, digo ya no me río porque yo le voy a los 49ers y no les está yendo nada bien, ¿verdad? No, enjambre. Enjambre. Enjambre. Somos un enjambre. Ahorita lo único que va a ser completamente feliz es el buen Ice. Bueno. Bueno, continuando con el tercer cuarto, vamos a hablar del tema random de la semana y pues yo creo que digo, si ustedes prenden la televisión los sábados en la tarde en los canales de deportes de Estados Unidos, sobre todo lo que es ESPN, van a encontrarse también con más fútbol americano. Digo, también si ustedes sintonizan el canal 11 México y algunos canales locales, también van a ver partidos de fútbol americano de pues obviamente de aquí de nuestro país, fútbol colegial, que pues bueno, vamos a platicar en los próximos podcasts sobre las ligas de la UNEFA y todo esto, que la verdad pues también pues a veces merecen su importancia, ¿no? Porque a veces es el único fútbol americano al que tenemos acceso muchos mexicanos, ¿no? Y a veces es tan inaccesible. O sea, yo siempre he dicho, tan lejos y tan cerca, tuve el Estadio Tecnológico para ver a los borregos del Tec Campus Monterrey y nunca pude ir a verlos porque nunca supe dónde vendían los boletos. Creo que nomás se los vendían a los estudiantes y dije, "Chin." Bueno, pero el fútbol americano colegial, hay que decirlo, ¿no? Entender el fútbol americano colegial de los Estados Unidos es entender el alma y el corazón del fútbol americano en sí. Podemos decir que el fútbol americano colegial tiene mucho más seguidores que la NFL en su propio país. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de que aquí no se está jugando el orgullo de un club deportivo, es decir, de que le está pagando a sus jugadores para irse a destrozar los huesos y los músculos en un estadio cada domingo durante 17 semanas, sino aquí estamos viendo a universidades que son representadas por estudiantes que se presumen son los mejores atletas de Estados Unidos y están peleando por su universidad, por una universidad que les da becas, que les da apoyos, que les da todo lo necesario para que puedan jugar fútbol americano tranquilamente y claro, también sacar una carrera universitaria, ¿por qué no? Aunque algunos pues seguramente nunca van a sacar provecho de esta carrera porque bueno, después algunos van pensando en la NFL por delante, pero otros seguramente con esto van a tener la experiencia de haber estado en un equipo semiprofesional y sobre todo por la gente que lo sigue, pues sabe que ahí están jugando amigos, están jugando compañeros de clase y o están jugando sus hijos o sus alumnos, entonces estamos hablando de que vas a sentir una pasión porque el equipo que está representando a tu universidad pues va literalmente a destruirse el cuerpo y el alma contra la universidad rival, ¿no? Es como lo que pasa aquí en México con la NFA entre los Pumas contra los las Águilas Blancas, ¿no? Exactamente, ¿no? Estás viendo a tus compañeros partirse el alma jugando un partido ahí en CU contra el Poli y pues es un clásico de clásicos, ¿no? O sea, ahí puedes ver prácticamente tanto el estadio que está allá siempre se me olvida dónde está el estadio del Poli, como el estadio olímpico, llenarse hasta el tope, el casco. Llenarse hasta el tope por ver ahora sí a sus compañeros pues tratar de ganar el partido del orgullo, ¿no? Porque la UNEFA pues sí, yo siempre he sentido que es una liga de mucho orgullo. A veces mucho más que la CONADEP, ¿no? Que son universidades privadas y pues ahí los jugadores son becados y todo, ¿no? Uh-huh. Siempre se te da ese detalle, ¿no? Pero yendo a los Estados Unidos, digo, ya después platicaremos tranquilamente de UNEFA y CONADEP, pues el fútbol americano está coordinado por la NCAA o la National Association of Intercollegiate Athletics o la Asociación Nacional Atlética Intercolegial, lo cual pues obviamente es la que coordina los eventos deportivos, no solamente del fútbol americano, sino también del fútbol soccer, el béisbol, el hockey, atletismo, todos los deportes que se puedan ocurrir, incluso la cross, un deporte que nomás se juega en Estados Unidos y que no, yo nunca he entendido por qué es tan emocionante para ellos, ¿verdad? Pero bueno, es como un hockey pero con raquetas tipo mariposa, ¿no? Pero bueno. Es como el Quidditch, ¿no? Algo así. Ándale. y lo usan mucho en American Pie, ¿no? Es el Quidditch de American Pie, por cierto. Bueno, obviamente hay tantas universidades en Estados Unidos y tan caras que están, por cierto, dicen, pobres estudiantes ya salen sabiendo lo que es tener su primera deuda de alto nivel, o sea, de que están debiendo casi lo que cuesta una casa por pagar su carrera universitaria. Pero hay tantas universidades que la NCAA tiene que separar a los equipos en dos divisiones. Una, que la división uno, pues son las universidades que tienen el mayor presupuesto para deportes, ¿no? Universidades que pues sí saben que están encontrando entre sus estudiantes a los futuros profesionales, ¿no? Y son equipos que pelean por trofeos como el trofeo Heisman, por el campeonato nacional. Ahora sí que son universidades que saben muy bien a lo que va, que tienen un programa deportivo muy poderoso y que pues de ahí están saliendo no solamente jugadores de la NFL, sino de las ligas mayores, de la NHL, de la NBA, incluso atletas olímpicos, ¿no? Gente que le mete lana a estas universidades, como lo que puede ser la UCLA, como puede ser ¿cómo se llama? Clemson, como es el caso de Notre Dame, de muchas universidades que pues sí, tienen ese renombre, ¿no? Y la División 2, pues son universidades que tienen que realmente no le meten tanta lana a la cuestión deportiva porque saben que hay otras prioridades, ¿no? Los pobres. No tanto que sean pobres, abuelos, son universidades que están más bien preocupadas por otros detalles. Por ejemplo, Harvard no tiene un equipo en la División 1. ¿Por qué? Porque... No, pero se rompen los niños, o sea... Exacto, los estudiantes no van a ir a jugar fútbol americano sabiendo de que sus papis les pueden pagar tanto, ¿no? Por ejemplo, el MIT no tampoco tiene equipo de fútbol americano en la División 1. ¿Por qué? Porque todo su presupuesto está dirigido a la investigación. Estamos hablando de que esa universidad sale los futuros líderes en tecnologías de la información. Entonces, los futuros programadores que van a cambiar la historia del internet en los próximos años, o sea, no los vas a mandar a destruirse la cabeza en un partido de fútbol americano, ¿no? Y hay otras universidades que también están enfocadas mucho en la investigación científica y dicen, sí tenemos equipo de fútbol americano, pero no le metemos tanta lana, digo, no tenemos necesidad realmente de hacerlo, ¿no? Y son equipos que pues realmente cuando pues, compiten, pues sí, ganan, pues sí, son representables, pero si van contra un equipo de División 1 los hacen pedazos, ¿no? Mm. Ahí tenemos que... Curiosamente, el campeón de la División 2 usualmente va a jugar el Tazón México contra el campeón de la UNEFA, y aún así gana ese campeón. La verdad es que sí, para que vean, aún así que hay niveles, ¿no? Digo, y no es por decir que los equipos de la UNEFA sean malos, simplemente que a pesar de que tenemos buenos jugadores en la UNEFA, es bien complicado que un jugador que no sea pateador llegue a trascender de la UNEFA, ¿no? Tristemente. Pues fíjate que ahí difiere un poco, porque se han presentado, por ejemplo, los All-Star de Estados Unidos aquí en México y han ganado los Pumas, ¿no? Entonces, los Pumas. Creo que tenemos buenos representantes en todas las escuelas. Sí, sobre todo pues, en Borregos, Pumas, en el Politécnico. Pues sí, pero aún así es complicado, por ejemplo, un partido contra Clemson, contra Oklahoma State o contra universidades que saben que están teniendo jugadores que van a ir a la NFL, ¿no? Y que pues por tanto hay que meterles todo el entusiasmo, toda la lana, todo el apoyo para que sean jugadores que estén hechos prácticamente para destrozar a cualquier cristiano que se les atraviese, ¿no? Sí, el problema ahí de las, bueno, de este tipo de cuestiones de hacer la comparación es de que, bueno, el programa deportivo de las universidades de Estados Unidos es y debo decirlo, lamentablemente, infinitamente superior a los de las universidades nacionales, ¿no? A pesar de que por ahí tenemos excelentes ejemplos, como es el caso de la UNAM, donde, pues bueno, se incentiva, ¿no?, a todos los estudiantes a formar parte de algún equipo, ya sea de sus facultades o de cualquier otra cosa, que hagan sus equipitos para jugar ahí entre ellos, cosas de ese tipo, pero no es el... Ajá. Hasta se supone que los Pumas de la Liga MX se supone que es un equipo que debe formarse en base a los estudiantes, algo que no están cumpliendo desde hace muchos años, ¿no? Pero eso es porque... Eso es un negocio, el negocio, y dos, porque realmente el equipo de los Pumas, el equipo de fútbol, ya no pertenece tanto a la universidad. Ok, no, representa a la universidad, pero pues ya, pero no, ya lo no es la ¿no? universidad. Ya ahora no sí que universidad. Por ahí mucha gente dice, no, pues es que los Pumas, que la universidad... Pues sí, pero los verdaderos Pumas son los que juegan americano. Se componen de estudiantes 100%. Yo que son una selección de varias escuelas. Sí, varias exacto, escuelas. Exacto. De hecho, cuando yo estuve en la escuela, bueno, estuve ahí en la universidad, formé parte del equipo de mi facultad. Uh-huh. Y a mí la neta es que se siente muy padre cuando ves ¿dónde que estabas, coach, en ingeniería? No, en administración. No. Oh. Pero se siente muy padre porque tu coach defensivo es el linebacker titular de los Pumas. Entonces te quedas así de, ok, y te enseña varias cosas de defensa, ¿no? O sea, si te quedas así de, ah, yo pensaba que tenemos que hacerlo de esta manera, pero cuando te enseña cómo hacer el tacleo cargando al jugador por completo, tratando de hacer la carga, pues sí te quedas con varias cosas muy valiosas. Ahora, el nivel de juego me parece que no es similar, más que nada, pues por el físico que se tiene, ¿no? Realmente sí, tú ves a los jugadores y es un tonelaje impresionante a comparación de los de aquí que tú los ves en la tele cuando juegan los partidos de la UNEFA y los ves en la televisión. Exacto, tú ves así de, órale, son los niños de Catepec. Sí, es uno de los deportes donde prácticamente yo sí podía competir precisamente por el tonelaje. Sí, no, yo recuerdo también de ahí un amigo que también llegó a jugar en poli y una vez me contó su anécdota de cómo se retiró. Fue muy doloroso saber que un casco golpeó su rodilla y el casco se rompió. Ya no se imaginaban cómo quedó la rodilla, ¿no? Ah, yo pensaba que doloroso para el casco. No, el del casco pues prácticamente también se tuvo que retirar. Ya te imaginarás la conmoción que le causó, sí, ¿no? Sí, creo que terminó en coma el tipo. Sí, claro. Bueno. Pero bueno, hay que seguir con el tema, volviendo a los Estados Unidos. Oh, yeah. Bueno, curiosamente la primera división de las universidades, curiosamente está también dividida en dos subdivisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso entre las propias universidades tienes que dividir los equipos porque sabes que la competencia aún así es muy pesada. Y de ahí tenemos el Bowl Division, que son equipos que usualmente, pues, su mayor aspiración es ver si se logran colar a los bowls, a los tazones que se celebran al inicio del año, que son esos bowls que a veces de pronto aparecen en algún chico momento a finales del año, a inicios del año, y que no son que no son tan trascendentes como los que se dan en la división de campeonato, ¿no? Que es la división, se puede decir, si esta es la primera división, la división de campeonato es como la Liga Premier, ¿no? Estamos hablando de las universidades más importantes que están asociadas, que ahí sí pueden demostrarle al NCAA que tienen un plan de preparación para sus estudiantes bastante fuerte para preparar a sus equipos, y entonces ahí sí dices tú, aguas, estos equipos sí son poderosos, ¿no? Uh-huh. Obviamente no todos los equipos son tan poderosos, pero estamos hablando de que estos 127 equipos que juegan en la división de campeonato, pues sí, literalmente se la parten para tratar de buscar ahora sí una posición tanto en los bowls como en el campeonato nacional, ¿no? Pero es bien complejo todavía platicar de eso, porque imagínense, la división de campeonato se divide en 11 conferencias. Estamos hablando de que cada conferencia, pues, aparentemente van, ¿cómo se llama?, en atención a la región en la que juegan, ¿no? Está la American Athletic, que es el norte, Atlantic Coast, que es el noreste, si no me equivoco, el Big 12, que es en el sureste, el Big Ten también está en el norte, el CUSA, no lo ubiqué, creo que está en el centro. Los independientes, que son equipos que no están afiliados a ninguna de esas conferencias, pero por su poder, su poderío, por su historia como Notre Dame, pueden jugar partidos y ahora sí intentar a ver si se logran colar en los bowls, ¿no? Ahí tenemos los Mid-American, que están en el centro, el Mountain West, que está en el oeste, el Pac-12, que es la división del Pacífico, una de las más poderosas que he visto, la Southeastern, que está en sureste, y la Sun Belt, que está en la costa del Golfo de México, ¿no? Son en total 127 equipos, de los cuales se espera que 80 jueguen un bowl al final de la temporada, y 4 de estos equipos van a pelear por el campeonato nacional. Y es complicado, la verdad. Esos criterios de clasificación son para de pronto para darte topes en la cabeza al final de la temporada, y es por eso de que de pronto no le ponemos tanta atención al fútbol colegial, ¿no? Porque es tanta información que sí te desesperas de ver, ¡chin!, todo lo que pasa en un sábado. Es que nadie es capaz de ver tantos partidos, o sea, ¿no? Y evidentemente tienes que centrarte en el lugar en el que vives y la región, y ya, ¿no? Exacto, ya es lo único que es. O sea, si eres tejano, pues te vas a concentrar en la universidad que tienes más cerca y que es a la que supuestamente vas a ir a estudiar, ¿no? Por ejemplo, si así que dices, no, pues mi destino es ver lo que le pasa a los cuernos largos de la Universidad de Texas, ¿no? Si estás en California, pues ahora sí que depende mucho de qué ciudad, porque ahí sí hay muchos equipos. Está la UCLA, está Stanford, están pues la Universidad del Sur de California, la Universidad de California de Los Ángeles, Caltech, ¿no? O sea, la verdad es de que dices tú, tienes que tratar de centrarte en la división en la que está acomodada tu equipo y ver cómo le va, ¿no? Entonces, Pero ya cuando termina la temporada es en donde sí dices tú, chido, ahora cómo le va a ir a mi equipo. O sea, puede terminar campeón de su conferencia, pero puede ser probable que no califique a la al campeonato nacional, ¿no? Que es otra de las cosas en las que dices, ¿cómo funciona esto? Porque cabe mencionar que al final de la temporada hay varios criterios para poder saber quiénes van a avanzar a los bowls más importantes, ¿no? ¿Quién va a ir al tazón de la naranja? ¿Quién va a ir al tazón del algodón? ¿Quién va a ir al tazón del azúcar, al Sugar Bowl? ¿Quién va a ir a... Ahora sí que tantos tazones que hay que de pronto dices, ¡ay, por favor, ya! Entonces ahí tenemos el ejemplo del 2015 de cómo fue que se clasificaron los equipos a las semifinales, ¿no? Que son finalmente los que fueron a los tazones, a los bowls más importantes y finalmente el campeonato nacional, ¿no? Tenemos el caso de Clemson, que ganó la ACC, déjame ver, la Atlantic Coast, si no me equivoco, la conferencia del Atlántico, venciendo a North Carolina en la final, y en la final de conferencia, y se queda, y... Ah, cabe mencionar otro detalle, la posición del equipo en su conferencia, más el ranking que tiene de acuerdo a una encuesta que hacen entre reporteros de la prensa asociada, ¿no? En Estados Unidos, la AP Poll. Con esa, tú ves la lista de todos los equipos, desde el que se supone es el mejor equipo de la liga hasta el peor, y de ahí tienes que sacar el criterio de decir, a ver, Clemson gana la conferencia y es el número 2 en el ranking, entonces sí, pasa a semifinales, listo, ¿no? Luego tenemos a Oklahoma, que ganó el Big 12, y queda en el número 5, y quedas tú, ¿el 5? ¿Por qué no el 3 o el 1? Bueno, ahí tenemos a Alabama, que pasó invicto en su conferencia derrotando a Florida, a los Gators, y queda número 1 en el ranking. Ok, entiendo, ¿no? En la conferencia del Southeast. Y finalmente, el Big Ten lo gana la estatal de Michigan, venciendo a Iowa, y queda en el número 6. Y dices tú, a ver, ¿está el 1? ¿Está el 2? ¿Está el 5 y el 6? ¿Qué pasó con el 3? Oye, ¿pero se basan por los puntos netos o por qué? Se basan varios factores. Uno, el récord que tuvieron a lo largo de la temporada, porque creo que juegan 12 partidos en su conferencia, 10 partidos en su conferencia, más otros 4 partidos interdivisionales, ¿no? O sea, interconferencias. Por ejemplo, Clemson puede andar jugando un partido contra Stanford, y no son de su conferencia, ¿no? Pero quedan programados esos partidos para también darles fogueo a los equipos de poder salir de su división y probarse contra equipos que en teoría pues sí pueden derrotarlos, ¿no? Entonces creo que tienen un calendario, creo que 16 semanas, si no me equivoco. Y primero pues checan, el primer criterio pues es ese, ¿no? ¿Cuántos partidos ganaron en total? Así todos, ¿no? Incluso si hay una final de conferencia también se suma ese partido, ¿no? Si hay un empate en ese aspecto, también se checa cuántos partidos ganaron, ahora sí, a nivel de su propia conferencia, a ver cuántos partidos perdieron contra los equipos de su mismo, se puede decir, de esa misma conferencia, y en eso ya hay un criterio de desempate. Y si todavía persiste el empate, hay que checar la encuesta de la prensa asociada, ¿no? Y ahí es en donde a veces sí muchos jugadores dicen, no manches, acabas de echar a perder mi futuro, mugrosos reporteros, ¿no? Sus numeritos ya sacaron a mi equipo de las finales de la NCAA, ¿no? Uh-huh. Y a la pregunta, ¿por qué Ohio State no pudo? ¿No? Ohio State, que era el número 4 de esta AP poll, ¿por qué no pudo pasar? Porque resulta que no pudo vencer a Michigan State en su conferencia, y pese a que Michigan State estaba abajo en la lista, pues le ganó. Entonces ahí está un criterio de desempate, ¿sabes qué? Ohio State queda fuera. Stanford, que estaba en la misma conferencia que Oklahoma, pues pierde su partido contra Oklahoma, y entonces esto obliga a tener un récord más bajo que el de Oklahoma al final de la temporada, y pues a pesar de ser el número 3, pues también tuvo que decirle adiós a las semifinales, ¿no? Y ya no les quiero decir de los criterios para poder clasificar a los otros tazones que ya pierden trascendencia, ¿no? Esos partidos que ya se andan jugando en la última semana de diciembre y que pues ya son meramente por orgullo, ¿no? Por llevarse un trofeito de decir, ah, mira, gané el tazón fiesta, ¿no? Y ahí te vas con tu trofeito del tazón fiesta, ¿no? Y obviamente, pues estos cuatro equipos se enfrentan en tazones que ahora sí están definidos como las semifinales. Obviamente se llevan al trofeíto del tazón que ganaron, pero también se llevan ahora sí que el pase a la final, al BSC Championship, ¿no? Que es el partido más importante, que el año pasado lo ganó Clemson, arrasando con un equipo de Alabama que iba invicto, ¿no? Yo cuando vi ese resultado sí me quedé, wow, Alabama había dado un partidazo en la semifinal y Clemson lo borró de la cancha, ¿no? Entonces... La verdad es que el sistema del fútbol colegial es tan complejo que a veces los mexicanos deseamos mejor seguir siguiendo la NFL tranquilamente, ¿no creen? Sí, estoy completamente de acuerdo. O seguir nuestro sistema de la UNEFA, que a pesar de que tiene un montón de formas de verlo, el fútbol americano, porque dices tú, la UNEFA pues tiene su liga mayor, y luego aparte tiene ligas en donde juegan universidades que no tienen tanto poderío pues en el fútbol americano, y qué otro detalle podemos decir, y que incluso hay clubes que participan en la UNEFA, pero en categorías menores, ¿no? Incluso hay categorías infantiles. Yo me acuerdo que estaban los carneros de Zapopan, pero creo que ya desaparecieron tristemente, ¿no? Yo era, también estaban los Pumitas aquí, muy cerca de donde vivo. Sí, ahorita creo que en Guadalajara, digo tristemente porque yo sí digo que a veces lo que faltan son más equipos de fútbol americano colegial. Los Leones Negros no tienen, curiosamente la UDG no tiene. La Autónoma sí tiene, pero digo, la verdad es que la Autónoma es particular, ¿no? La UVM Campus Guadalajara también tiene, el TEC Campus Guadalajara lo tiene en la CONADEIP. Pero pues la verdad es de que sí, son un poco inaccesibles, ¿no? Para mí. Bueno, ¿qué otros datos podemos platicar? Creo que hay varios puntos en cuando ves el fútbol colegial de que de pronto dices, ah, caray, porque esto sí se permite. Por ejemplo, hay reglas en el fútbol colegial que la NFL no ves, ¿no? Por ejemplo, se pueden dar jugadas súper tocheras que a veces dices tú, ¿cómo hicieron eso, no? O sea, por ejemplo, puede empezar una ofensiva y de pronto de la nada meten un pase lateral y de pronto el jugador puede correr con el balón y de pronto puede, si ve que ya no hay más posibilidades, puede intentar otro pase lateral, ¿no? Algo que yo creo que yo rara vez he visto en la NFL, porque siempre en la NFL como que la tendencia es manda el pase y a ver qué cae, ¿no? Es que sabes que son más cercanos al deporte que les dio nacimiento, que fue ¿cómo se llama? El rugby, ¿no? Precisamente los pases laterales, ¿no? Que son, en el rugby son forzosos, ¿no? En el fútbol americano no son forzosos, y de hecho... No son recomendados. No son recomendados, ¿no? Sobre todo ya en el ramo profesional, ¿no? Pero pues sí, también está el factor de que, pues, es colegial, o sea, no... Porque pierdes un balón no se va a acabar tu vida, ¿no? O sea, el hecho de que sea colegial y que no sea tan competitivo, y lo digo entre comillas porque pues da ahí casi es su futuro, pero o sea que da como la posibilidad de que abran más jugadas, intenten tochear más, pues no sé, que sean más creativos con las jugadas. Aparte de que pues digo, siendo colegial pues ahí tampoco sea el caso de que se golpeen con tanta intensidad, digo, si hay lesionados, hay veces graves, pero no es como en la NFL, no te estás peleando, no estás tacleando a alguien por los millones de dólares que te paga la Exacto. NFL, ¿no? Estás tacleando a alguien por el orgullo de una escuela, ¿no? Bueno. Y tampoco vas a andarte poniendo violento contra un jugador nomás porque, pues dices, digo, no me están pagando por esto, ¿no? Pero déjame decirte que sí se lesionan y se lesionan muy fuerte, ¿no? Sí, digo, al final del fútbol americano. Sí, por ejemplo, yo tengo una experiencia, ¿no? Que es con un compañero que jugaba en los Broncos de la prepa 1 y se rompió las dos piernas en un partido, las dos piernas. Ay, eso sí debió ser trágico, ¿eh? Y se pasó como 6 meses en cama, o sea. Eso es muy feo, la verdad. Ahora, otro de los detalles es de que al no haber obviamente esa preocupación por andar pagando los grandes salarios, se pueden dar algunos lujos los equipos, ¿no? De decir, ok, vamos a hacer los estadios más grandes que los de la NFL, ¿no? Y no es que sean tan grandes, el asunto es de que la NFL, por ejemplo, pone estándares para que no haya de pronto problemas con el exceso de aficionados en el estadio, ¿no? Creo que la regla es de que no pueden tener más de 82,000 aficionados en el estadio, si no me equivoco. Entonces también para eso, bueno, uno de los propósitos es precisamente para evitar que se aglomere tanta gente en un solo lugar en caso de algún evento inesperado, y otra por negocio, ustedes saben, el dinero, ¿no? Si ellos quisieran harían estadios de 120,000 aficionados, pero pues ya sabemos que pues también eso es muy peligroso, muy riesgoso, ¿no? Para los negocios. ¿Qué tal si hacen ese estadio en Tampa Bay, no? No, y también por ahí hay el caso de una bomba, ¿no? ¿Recuerdas? Sí, creo que era como de los 60, 70s. Que hubo precisamente una bomba, pero no recuerdo en qué estadio. Oye, yo recuerdo la película esta de Domingo Negro en la que intentan estrellar un dirigible de Goodyear con bombas en el estadio de los Tres Ríos de Pittsburgh en pleno Super Bowl, y dices tú, imagínate, manejas ese escenario, ¿cuántas muertes puede haber solamente por el pánico, no? Ya no digo por el bombazo, por el pánico que generaría ver que el dirigible va derechito al estadio, ¿no? No, es complicado hablar de eso, ¿no? Pero eso sí, los estadios de fútbol colegial sí pueden presumir de tener estadios con más de 100,000 asistentes, ¿no? O sea, tienen 8 estadios que rebasan ese número y pues son de las universidades que tienen equipos colegiales muy famosos, ¿no? Curiosamente, el único estadio de la NFL que tiene más de 82,000 aficionados es el Coliseo de Los Ángeles, pero estamos hablando que es el estadio también de los Troyanos de la Universidad del Sur de California, y caben ahí 93,000 aficionados. Otro de los puntos por el cual los estadios de la NFL suelen tener menos capacidades porque ellos tratan de buscar la manera de hacer más negocio dentro del estadio, ¿no? Por ejemplo, hay estadios que tienen hoteles, ¿no? Hay estadios que tienen palcos especiales para gente que pues quiera sentir una experiencia así bien VIP. Y en el fútbol colegial no hay eso, ¿no? Porque finalmente los que van a ver los partidos son estudiantes, son profesores, son gente pues que pues dicen, vamos a pagar 30, $40 por ver el partido, ¿no? Vamos a andar pagando $300 por ver un partido, ¿no? No, además de que en la NFL ya tienes que pagar casi casi el derecho de poder adquirir un boleto, ¿no? Exacto, ¿no? Imagínate, la NFL te cobra, cada vez creo que sale más caro el estacionamiento que el boleto individual para $100, ¿no? ¿Sí? Sí. Imagínate decirle eso a los papás de un jugador de fútbol colegial, pues sería un insulto, ¿no? Si por si ya están pagando los miles de dólares para que su hijo estudie y juegue, bueno, uh-huh. Si es que no tiene apoyos, imagínate tú decirle a los papás, vas a pagarme $150 entre entradas y estacionamiento. Bueno, a lo mejor sí los paga 150 por toda la familia, pero 150 hijos, cada uno. Hijos, nos vamos en metro. No. O de que... No, y es que, pues imagínate, y aparte, pues estamos hablando de algo que es muy tradicional, ¿no? Que todos los estudiantes van a ir a ver ese partido, van a ver ese importante partido a fuerzas, ¿no? Que es un espectáculo para, incluso para aquellos que no están en la universidad, ver el juego, porque te das cuenta que es un ambiente muy diferente, ¿no? Ves a las bandas tocando, echándole, ves que la gente echa porras y de que de pronto te das cuenta de que ahí sí no importa realmente quién está jugando, sino cómo lo están disfrutando la gente dentro del estadio, ¿no? Es muy diferente a lo de la NFL. Los pochos, las chelas, las malteadas, pues obviamente, ¿no? Hay que tomar en cuenta también los gastitos dentro del estadio. Y hasta que hay tradiciones dentro de los propios equipos que en la NFL no se pueden dar, ¿no? Que son cosas que de pronto tú dices, ¿a poco? Por ejemplo, que Clemson tiene que bajar una colina antes de entrar al estadio, o de que de pronto tienen que tocar una roca que dicen que les da buena suerte, ¿no? Entonces, son detalles que de pronto tú observas y dices, oye, es muy interesante ver los partidos de colegial. Y ver los estadios desde las tomas aéreas es impresionante. Yo recuerdo haber visto una película donde un colegio de Estados Unidos, antes de entrar a la cancha, bueno, a jugar el partido, tenían que tocar unas gaitas. No recuerdo qué equipo era. Yo recuerdo que Notre Dame tienen que tocar un letrero antes de entrar a la cancha, y ese sí hasta lo resaltan en la película de Rudy, la del muchacho que quiere jugar en Notre Dame, pero pues que está demasiado chiquito para poder jugar, o sea, demasiado bajo y sin mucho peso. Y cuando le dan la oportunidad, pues imagínate la sensación de decir, pude tocar el letrero como cualquiera de los jugadores de aquí, qué felicidad, ¿no? Y qué otro detalle de la... Bueno, y obviamente que en el fútbol colegial ahí sí se dan el lujo de cambiar el uniforme cuando ellos lo quieran, ¿no? Ahí está el caso de Oregon, que cambia de uniforme como cambian de chones, ¿no? Bueno, pero son uniformes espectaculares. Sí, sí. Sí, no, realmente ahí sí la Nike le ha puesto mucha inversión a ese equipo, y la verdad es que cada jersey que sacan lo andan vendiendo como pan caliente, ¿no? Ahí son los acuerdos que tienen la universidad, sobre todo con todos los aspectos educativos que les dan a los a los chavos, porque no nada más se financia a través del deporte, también no. Se financia a través de la misma educación y de los interinatos y todo esto, ¿no? Sí. No, y obviamente cuando ven un jugador con potencial de que no va a ser de colegial, sino de NFL, pues le dan todos los apoyos posibles para que pues pueda ser la estrella, no solamente en el equipo, que pueda ser una leyenda dentro del equipo colegial, y si se va a la NFL y se vuelve uno de los grandes jugadores, pues dices, de aquí salió este, de aquí salió, ¿no? De casi, casi, casi de que la Universidad de Tom Brady siempre va a decir con orgullo, de aquí salió Tom Brady, ¿no? Precisamente de estos bowls son de donde nacen las estrellas y de donde los coaches comienzan a checar para los drafts, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, porque pues obviamente después de ganar el trofeo Heisman, pues siempre el siguiente paso es ver cómo te va en el draft, ¿no? Si es que aspiras a jugar NFL, ¿no? Bueno, yo creo que con esto pues cerraremos el tema. Digo, tú que ya también ya se nos está empezando a agotar el tiempo. Y la verdad es que el fútbol colegial, chequenlo, pasan los partidos los sábados casi al mismo tiempo que los de la NFL, aunque ellos acaban unas semanas antes, ya para que al final del año andemos viendo todos los bowls, que digo, ojalá tengamos un rato para platicar sobre este tema más adelante, ¿no? Pues principalmente véanlo por dos razones. Una, por que de ahí es de donde van a salir los jugadores de la NFL, y la verdad no sé muy bien qué... cómo sean las predisposiciones de cada equipo de la NFL, pero por ejemplo con Miami se da mucho que sus jugadores salgan, casualmente se da mucho que sus jugadores salgan de los petroleros de Texas. Uh-huh. Sí. No me preguntes por qué, pero es casi siempre salen de los petroleros de Texas. Y y el segundo detalle que es el más divertido es las jugadas que sacan. O sea, como ya les decíamos, casi los que le dicen al llegar al... La frase típica es tú juega por divertirte, ¿no? O sea, no vienes a... en la cancha juega por divertirte, insulta el... Bueno, o sea, insulta en modo de juego, ¿no? Al contrincante, hazle lo que quieras, pero fuera de aquí todos somos familia, todo eso, y se dan unas jugadas que jamás piensas que vas a poder, que vas a poder ver en el NFL, o que te quedas como de... ¿Cómo es posible que puedan, sacar esa jugada, recepciones a una mano, intercepciones, ya se los estaba enseñando en la semana, durante pequeños videitos, o sea, intercepciones a una mano que casi casi desafían la gravedad, por ejemplo, la jugada de Michigan, que antes de iniciar antes de sacar la bola se forman todos en una línea, pues para destantear al enemigo, ¿no? Todos se quedan como de qué onda, y luego todos corren a la línea y sacas la jugada, y pues como agarras en... como agarras descuidado al otro, al contrincante, pues te sale la jugada que querías y cosas así, o sea, se abre para que vean jugadas bastante divertidas. Así es. Bueno, pues con eso vamos a cerrar el tema de la semana y pues vamos pasándonos pues a los pronósticos. Así que vamos a... parece que estoy resonando por ahí en algún micrófono. Bueno, pues en el cuarto los pronósticos, bueno, pues vamos a platicar de los 5 partidos que vamos a seleccionar en esta quiniela. Pues obviamente, pues Timoteo, tenemos que hacer el tour de los aficionados, y el partido de mañana jueves por la noche, Arizona se enfrenta a San Francisco en Levi's Stadium. ¿Cómo la ven, muchachos? Pues suena un partido un poco apretado para San Francisco, pero pues... Yo ya no vuelvo a confiar en San Francisco, ya me falló 2 veces. Yo voy por Arizona por 7 puntos. Yo, déjame ver, que no sé dónde dejé mi quiniela, pero creo que también dije Arizona por 7. Sí, Arizona por 7. Arizona por 7 también. Todos Arizona por 7, excepto yo. Digo, ¿cómo voy a darle a Arizona por 7? Bueno, si me están escuchando los clientes, creo que sí voy a tener que decir Arizona por 7, ¿verdad? Porque pues voy a Arizona. Creo que vas a Arizona, sí. Te conviene. Sí, no, yo voy a San Francisco por 7. Sí, no es por ser Contreras, pero digo, no puedo negar la cruz de mi parroquia. La cruz de mi orden, la orden franciscana rojo y dorada que solamente tiene un miembro, ¿no? Bueno, vámonos al segundo partido. El New England en Cleveland, creo que es un partido que va a estar... híjoles, pues regresa Brady. Ah, esta va a ser la venganza de esa blanqueada, Sí, sí. Ahora sí que van a ir los patriotas a ver quién se las paga. Y contra un equipo que no ha ganado un solo partido, o sea, tenemos que pensar que Cleveland no ha ganado, y pese a que están jugando en su estadio, Pues la verdad es de que no se ve que el que Cleveland tenga posibilidades de vencer a Nueva Inglaterra, pero ahora sí díganme sus pronósticos. Que pues, naranja, naranja, Neil, que naranja, toma. Pues no, Cleveland pues es un equipo que está en reconstrucción. No, pero se le desde ve hace mucho. 30 años, Marquito. Sí. Desde que, bueno, no desde hace 30, desde que se convirtió en los cuervos y estaba en reconstrucción y ahora vuelven a renacer y siguen así. Bueno, pues con los cuervos ya han ganado Super Bowls y todo, ¿no? Pero sí, bueno. Pero ya llegamos al acuerdo de que los Ravens son los verdaderos Browns, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría para ti, Marco, el partido de New England contra los Browns? ¿Cómo decía López Obrador de Calderón, espurios? Yo los creo que espurios. Va a ganar Nueva Inglaterra por 20 o 24 puntos. ¡Oh! ¡Ice! No, pues sí, gana Nueva Inglaterra. No, no por 24, yo creo que por unos 17, sí. ¿Abuelo? Por más de 7 voy a decir. Ok. Eduardo, ajuste la quiniela. Pues nada, hay que tomar algo en cuenta, ¿no? O sea, sabemos que va a ser un partido muy fácil para Pats, pero tampoco le va a convenir forzar tanto al equipo. O sea, espero que les ganen fácilmente, pero tampoco espero que les vayan a dar la arrastrada de la vida, así que espero que ganen como por 10. Ok. Yo me voy a que ganan por 14 y porque siento que los Pats, como dice Eduardo, no van a forzar tanto a Brady, digo, apenas va a estar estirando el brazo, pero pues con eso van a tener, pues digo, una ventaja de 14 puntos que puedan mantener el partido así tranquilo, que dejen que Cleveland haga uno o dos goles de campo. Mientras no menosprecien al rival, van a ganar. Exacto. Ahora vamos con Tennessee en Miami. Oye, la verdad es que... Lo mismo decía de los bengalíes y de los Browns. No, pero soy el Tennessee. La verdad es que es uno de los equipos. Bueno, no sé, la verdad es que, híjole, ya no puedo decir nada de la división sur de la conferencia americana porque no sabe qué puede salir de ahí, ¿no? Pero bueno, vayan dándome sus pronósticos. Son los Teen Titans. Van a ganar los Delfines. Sobradamente, por más de 7. ¿Cómo? Pues yo creo que igual Miami, pero por unos 3 a 6 puntos. Ice. Hijo, yo creo que ganan los Titanes como por 3 puntos. ¿Neta? Bueno, ya chilló el Delfín. Titanes por 3 puntos, muy bueno. Bueno, hay que ver, digo, no hay que descartar la posibilidad. ¿Eduardo? ya se quejó. No, pues es que como les venía diciendo, o sea, se supone que tiene que ser un partido fácil para Delfines, pero lo mismo vengo diciendo desde los Browns, que casi pierden si no es porque fallan la patada, y de los Bengals, que pues, le trajeron la rastriza a la ofensiva de Miami, y pues perdieron, pero... El problema es que solo buscan autodestruirse. Pero pues sí, espero que que Miami gane por 7. Ok. Y yo pues voy porque Miami también gane por 7, aunque la verdad es que sí, va a ser un partido que... Híjoles, pues ahora sí que yo no voy a poder alcanzar a ver porque ya voy a estar volando hacia Arizona, pero bueno. No es que les presuma, digo, voy al calor. Uy. No, es que sí, Arizona es una de las ciudades más calurosas de Estados Unidos, Phoenix. Bueno, ahora vamos con el partido de Ice, Buffalo en Los Ángeles. Voy a decir que gana Buffalo por 14 o más, a ver si ganan los Rams. Oye, es que son los de las dos sorpresas. Bueno, los Rams son la sorpresa de la liga y los Buffalo han sorprendido. Se han dado más de lo que uno espera, Sí, no, pero, no, bueno. La verdad, ya hablando en serio. Híjole, haciendo la valoración entre los dos equipos, la verdad digo, pues sí, yo creo que pierden los Rams, pero no va a ser como por 14 puntos. Yo creo que sí, si pierden va a ser como por diferencia de unos 6 o 3 puntos. Yo creo que ahí se va a definir mucho en patadas de campo. Bien. ¿Marco? Yo creo que van a ganar los Carneros por 7 puntos. Ok. Les tengo fe. Aunque sean... horrendos visiblemente. A mí me gustaba más el look antiguo. ¿Abuelo? Mira, yo me voy por las estadísticas. Van a ganar los Bills, ¿no? Y van a ganar como por unos 3 o 6 puntos. Okay. ¿Eduardo? Pues mira, a mí me conviene que los Rams ganen, entonces voy por Rams 7. Aparte han estado jugando bastante bien. No perfectamente o no como se debería de, como esperabas que jugaran ellos, pero pues sí han dado pelea en sus últimos partidos, entonces nah, lo que buscas es que yo espero que gane. Miami pelee el sótano con Buffalo. Obviamente. Bueno, pues yo voy porque Los Ángeles ganen por 3. Digo, yo sé que son rivales divisionales de los 49ers, pero tengo que reconocer que su defensa está jugando muy bien y a mí me parece que sí pueden dar la campanada en el Memorial Coliseum. Ojalá que así sea. Si no, pues bueno, ya fallé mi pronóstico. Y por último, los Bengals van a Dallas. Dallas, neto. pero gacho, ¿eh? Sí, van a Dallas. Van a Dallas, gacho, porque sí. Así como Debbie Goes Dallas, los Bengals Goes Dallas. Oh, es que la ofensiva que trae Dallas con su Dak Prescott, sí está para cuidarse. Y más porque es una ofensiva que mantiene a las defensivas corriendo. Y es el problema de Cincinnati, que ya para el segundo cuarto, para la segunda mitad del partido, de los partidos, se cansan. Ajá. Fue lo que le faltó. Romper talones. Sí, fue lo que le faltó a Miami, ¿no? Y luego los quiebres que dan. Ese Kelly Elliott va a hacerlo sufrir, va a hacer sufrir a Cincinnati esa tarde, ¿eh? Sí, sí. Yo también me voy por la cruz de mi parroquia y pues yo le doy la mínima, por 3 puntos pudieran sacarlo, por 1 o por 3 puntos. Y bien. Eso si se les ocurre remontar. Bien, Ice. No, yo creo que le tengo más fe a tus bengalíes, Marquito. Yo creo que sí ganan los Bengals como por 7 puntos. Ok. No sé, a lo mejor abuelo, le cae un rayo a los vaqueros y se les regalan el partido. Íbamos ganando por 10 puntos, pero me disparé una flecha en la rodilla. Bengals, 7 puntos o más. Bengals por más de 7. Dame un segundito. También tenemos ahí a Eduardo. Pues yo voy a ir a... Es que yo ahí sí veo un partido cerrado, pero voy a ir por Bengals por menos de 6. Bengals por menos de 6. No nos decepciones, Marquito. No sé, a lo mejor yo, ganan pues, por un híjoles. Caramba, sí está difícil, la verdad es de que a mí, híjole, yo la considerando la cuestión de la localía, considerando los novatos que tiene Dallas, yo creo que Dallas va a ganar por 3. Yo confío en el efecto, enjambre. A ver, vamos a ver si hay algún partido que podamos poner de pilón, porque la verdad, creo que el Texans-Vikings es el que se me hace interesante, porque es un equipo que va de 3-1 contra un invicto, ¿no? Es un partido que sí se ve en el papel bastante interesante, y también el Falcons-Broncos, yo creo que también sí, hay que darle seguimiento, sí. Partido que se ve muy interesante también, un equipo que solamente lleva una derrota, que ha sorprendido contra unos Broncos que ahorita están intratables, ¿no? Y creo que hasta yo siento que los Falcons van por su segunda derrota, ¿eh? Porque van al estadio de los Broncos, cuestión de altura, cuestión de defensas, híjoles, creo que estos dos partidos de los invictos son los que hay que... son interesantes, ahí también el Packers contra Giants el domingo por la noche también se ve muy bueno. El que no se ve tan interesante es el Monday Night, el de Buccaneers Panthers, creo que ese sí, no sé, flojito, ¿no? Está flojito, la verdad. Pero bueno, pues yo creo que de pilón, pues ¿qué les parece si dejamos el Texans Vikings? Siento que este partido está parejo. También okay, pudiera ser el Cargadores contra Raiders. Chargers contra... No, yo siento que... Ya todo el mundo sabe cómo va a terminar. Van a ganar los Raiders en el último periodo. contra los Chargers, con los Cargadores del Cruz Azul. No, pues no. No, sí, el pilón va a ser Texans Vikings. ¿Cómo la ven? ¿Cuáles son sus pronósticos? Sí, está bueno. Ganan los Vikings por 1 o 3 puntos. Sí. Un segundito nada más. A ver, abuelo. Ganan los Vikings por 3. Nice, ¿también dice lo mismo? Sí, por 3 puntos, sí. ¿Marco? Por 10, los vikingos. Ay, qué generoso. Eduardo. Pues mira, los vikingos han venido haciendo un muy buen trabajo. Y yo digo que su defensiva va a parar completamente a los tejanos que se sufren con la falta de J.J. Watts. Y van a ganar por 7 o más. Y yo voy pues por Minnesota también ganando por 7, la verdad, ¿por qué no? Porque yo siento que sí tienen sí tienen mucha posibilidad de dar un gran partido, nuevamente están de locales en su estadio, entonces pues, creo que va a ser un partido muy interesante de ver, ¿no? Bueno, pues ya con esto, pues ya acabamos oficialmente nuestro cuarto periodo y con esto acabamos el podcast. Obviamente, y si no, siempre vamos a andarles debiendo cómo quedamos en las quinielas, ¿verdad? Una cosa sí es cierta de que así a simple vista... Yo vi que casi todo mundo le atinó en el Dolphins versus Bengals, incluso Yogi que no estuvo hoy, excepto Ceja, por supuesto. En el Bills contra Patriots. No sabía todos. Ceja le atinó. Ceja le atinó. ¿Cuál? No. Sí, me la atiné por llevarle la contraria al abuelo. En Rams and Cardinals nadie le atinó, incluso Ice no le tuvo fe a sus Rams. En el Cowboys contra 49ers, pues Ceja no dio su pronóstico, fue muy raro, pero Marco Ice y Yoryogi sí le atinaron. ¿Yo le dije? Y en el ¿No? Creo que no lo mandaste. Creo que no estuviste, de hecho, no sé cómo... No estuve. La semana pasada no estuve. Pero sí, sí se los mandé, ¿no? Creo que no lo alcancé a leer entonces. Y el Chiefs contra Steelers... Ah, no lo alcancé a leer de tu hojita, ¿no? Y el Chiefs contra Steelers, pues ahí... Solamente Ceja y Yoyogi la atinaron. Nadie esperaba tremenda paliza de los acereros. Todo el mundo pensaba que Kansas City iba a dar la sorpresa, pero no. Bueno, pues ya con esto cerramos el programa y pues vamos a empezar a despedirnos, muchachos. Primero que nada, pues pues vamos a despedirnos primero del buen Eduardo Ceja. En serio, perdón por no haber podido estar la semana pasada y maldita sea, Marquito, te odio, te odio. Espero que se le hayan pasado bien. Verlos la siguiente semana, ya saben, me pueden seguir en mi Twitter, en @edicc1117, y pues espero que ya le toque a Miami ganar otra vez, ¿no? Ya me conformo con que terminemos, ¿qué es? ¿7? ¿6? ¿8? ¿Cuántos son 16 semanas, no? Y una de descanso. Con que termine 7, 8, 6, 9, una cosa así me conformo. Ya que sea lo que ganen los Delfines. Muy bien, pues bueno, también nos despedimos del buen Ice. Ah, pues muchachos, como siempre, un gusto poder estar aquí en esta mesa redonda de nuestro Reset Bowl. Pues nada, en redes sociales igual nos pueden localizar en Ice-Player. Ya saben, ahí hablamos de todo lo que se puede hablar. También nos despedimos del buen Marquito. Igual, muchas gracias por habernos acompañado en este Reset Bowl. ¿Qué más quisiéramos los bengalíes que jugar contra Miami cada semana? Pero pues nomás no se puede. Y pues los esperamos para la próxima semana, que se va a poner bastante bueno. Tenemos Reset Cine, tenemos Chocolonche, bueno, en el que vamos a estar participando casi todo el elenco. Y también tenemos Reset Bowl para el próximo miércoles. Y pues ya, a ver si mandan sus quinielas para que las demos de alta también y pues las tengamos ahí en el post de las publicaciones para irlas comparando también. Por cierto, el subtítulo de este podcast va a ser "Miren mamá sin Trapsam". No, es que lo que pasa es de que yo por cuestiones de trabajo no voy a poder estar ni en el Reset Cine, ni en el Reset Bowl, ni en el Lonche. Sí, es muy triste, no voy a estar en ninguno de los podcasts porque pues voy a estar viajando a Phoenix y ustedes saben la diferencia de horario y las cuestiones de que pues uno también tiene que hacer vida social con los clientes y todo eso, pues sí me impide poder estar cerca de la computadora a las horas del podcast, ¿no? Entonces, la verdad es de que pues digo, hay que darle importancia al trabajo, ¿no? No voy de vacaciones, voy a trabajar, que es lo más triste del asunto, ¿no? Pero ahora sí que pues espero que estos muchachos saquen la casta y hagan excelentes podcasts. Incluso puedan presumir que hasta sean mejores que los que hacemos ahorita, ¿no? Bueno, y por último y no menos importante, el abuelo Kraken. Chicos, esto se puso bastante calientito. ¿No? ¿Enjambre? Enjambre. Y recuerden que va a estar aún más calientito la próxima semana. Porque, pues como ya lo dijo Trapsan, pues vamos. Dicen que cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. Así que bueno, quédense con nosotros la próxima semana, también como todas las semanas, y recuerden dejar sus comentarios a través de Twitter, por medio de @elabuelokraken, y también por medio de Facebook a través de mi página, que es El Abuelo Kraken. Muchas gracias y hasta la siguiente. Bye, bye. Bueno, y pues bueno, hay un saludo a M. Medina, que nos acompañó al inicio, que nos dio excelente feedback cuando estuvimos empezando el programa, porque sí tuvimos algunos problemitas ahí con la producción, pero bueno, ya Marquito ya logró sacar la casta, y pues así que pues hay un saludo a los que nos estén escuchando. No lo grabó. Un saludo a los que hayan podido escuchar esto, si Marco se le olvidó subirlo. Bueno, de todas maneras, pues bueno, esperemos que hayan disfrutado de este programa, y recordarles que mañana tenemos el Push Star con el buen Alarjual a las 10:30 de la noche. El próximo lunes tenemos el Reset Cine, conducido por el Abuelo Kraken en esta ocasión, y producido también por el Abuelo Kraken a las 9 de la noche. Él estaba preparando temas y estrenos, así que pues el equipo ahí va a estar más que listo, con Marquito, con Berenice, así que todo el mundo va a estar ahí para platicar de cine. El martes tenemos el Flashback, ahí con Sorcerer y con Otro Nivel, y por supuesto, las 3 horas más locas de podcast, el enjambre de podcast que tenemos los miércoles, 8:15 de la noche el Reset Bowl, 10 de la noche el Chocolonche, ahí con el potro Choco, ¿no? Enjambre. Enjambre. Ya no podemos decir enjambre por Gears of War. Híjole. Ay, híjoles. ¿Cómo vienes a echaros a perder la fiesta, ceja? No, no, no, no. Despedido. Tenía que ser un delfín. Por eso nadie quiera los delfines. Pensar que dicen que los delfines son los animales más inteligentes. Ah, ¿cómo es posible? No, Eduardo, ¿cómo es eso? Oye, si son tan inteligentes, ¿por qué los agarran en las redes? Bueno, no se preocupen. Bueno, ahora, pues ¿qué otra cosa iba a decirles? Obviamente, pues bueno, los voy a extrañar muchísimo, y les recuerdo que pueden visitar el sitio de rcdmx.reviews para que vean las últimas noticias de cine, tecnología y videojuegos, y por supuesto también ahí visitar, pues ahora sí que todos los recalentados del podcast en nuestros canales de iTunes y iVox, que es también RCDMX. Recuerden visitar nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es RCD.TV, y también visiten nuestro canal de YouTube, donde publicamos regularmente videos, pequeñas reseñas, ahí de nuestros nuevos colaboradores a través de RCDMX. Bueno, pues esto es todo de nuestra parte, este fue el Reset Bowl, y mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @Trapsam, y les deseo que se diviertan mucho en esta semana 5 que viene, y disfruten del fútbol americano. Hasta pronto. Enjambre. Enjambre.